Videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es a Friki Town. Saludos y sed bienvenidos al 12º programa de A Friki Town. Creo que llego un poco tarde, ¿verdad, familia? Sí, hombre, llega con aquí tiempo indeterminado tarde. Lo suficiente como para que nuestros oyentes se queden esperando el programa. Así lo vamos a ir triunfando, ¿eh? Así, las cosas no son así. Entre eso y los experimentos con el opening, no sé dónde vamos a parar. Bueno, lo del opening queda parado, porque cuando ya decimos, mira, este opening queda, ahora queremos unirnos a los pasos que han puesto la órbita de Endor o la guarida de Sith, que están adaptándose las músicas a utilizar música libre, pero poco a poco vamos haciéndolo, pero eso creo yo que luego vamos a poder hablarlo un poquito más, ¿no? Sí, de hecho sí, ya por alusiones, Greg, saluda. Bueno, por alusiones, saludos, estamos aquí grabando como podemos, a viento y marea. Esto, la verdad, sea como sea, va a salir, y como todos queremos que a Friki Town cada vez sea un poquitín más grande, aquí estamos. Bueno, Fuin, saluda tú. Hola, buenas, aquí estamos. Y bueno, vamos a contactar con Nani, que está en el faro y nos va a dar el sumario. ¿Nani? Seth, espera, que Nani lleva dos días allí en el faro. ¿Tú le has dejado algo de comer? Uy, que se nos va a morir. Bueno, pasa, que si luego nos pega algún perrío, es tu culpa, ¿eh? La verdad es que sí que hemos tardado un pelín. Nani, ¿estás ahí? Dos días aquí, esperando a que lleguéis, pedazos de cacho carne con ojos muertos de frío y sin estudiar. ¡Dos días! Lo voy a dejar porque empiezo soltando tacos y ya me limpié la boca ayer con jabón. ¡Hace dos días! ¡Me cago en la...! Pues hoy, señores, hoy, dos días, casi tres ya, voy a bajar al bar Trolillo a romperos las piernas y a sacaros las tripas. Después, tendremos a la pobre Serica en el mercadillo indie, esperando muerta de ganas de contarnos sobre la saga de Beat Trick, seguida de Musashi, que con suerte, como tiene la máquina del tiempo, solo habrá tenido que hacer un viajecito para poder recordarnos a ese gran videojuego, conocido con el nombre de Medieval. Y mira, si ha tenido tiempo, que nos va a hablar... No del 1, sino también del 2. Dos días, joder. ¡Uy! Supongo que Seth, aprovechando que yo no estaba en la biblioteca, habrá hecho a sus anchas la sección de dobladores. Y Knight se ha pasado dos días en la disco, que no sé cómo lo aguanta. Y por último, Gref. Más te vale hacer un monográfico de la saga Shinobi, porque es lo que quiero oír en este programa. Y ahora voy para el bar, mis pequeñuelos. Gracias, Nani. Creo que podré sobrevivir lo suficiente mientras ella viene. Bueno, pues mientras ella viene vamos a ir hablando del tema, digamos, estrella de esta semana. ¿Y cuál es el tema estrella de esta semana? Pues, cómo no, el cierre de Mega Upload. Una página útil para trabajar para algunos, una página donde descargar piratería para otros y una página, en ambos casos, correcta para muchísima gente, casi la mayoría. Mamones de mierda. Hola, Nani. No solo me habéis hecho esperar 2 días, sino que encima todo recibo esta noticia. Invierno. Ya nos vamos juntos. Realmente quisiera decir a esto que sí es cierto que Mega Upload se ha usado mucho para el tema de las series y películas y demás, pero que también se ha usado, por ejemplo, poniendo un ejemplo simple que nos toca a todos, para colgar podcasts, incluyendo a Freaky Town en más de una ocasión. También se ha usado para colgar mods de lo que son muchos juegos, mods que son legales, que se hacen. Muchísimas cosas que realmente no tienen ningún problema con los derechos de autor y sin embargo se han ido cerrando. A ver, corregidme si no me equivoco. Yo es que por Mega Upload no tenía entendido de que fuera un sitio para piratear. O sea, se hacía, ¿vale? Porque es cierto que se hacía. Pero no me parece bien que a la gente que ha creado esa empresa la detengan por algo que, entre comillas, ellos no tienen culpa. Ellos abrieron un espacio para subir y poder bajar información, sea la que sea. Pero Nani, aquí yo creo que si hay algún programa que va a haber un debate, puede ser el día de hoy. A ver, este hombre, el ¿cómo se llamaba? ¿Kim.com se llama? No recuerdo. Sí, Kim.com. Doc Tom. Si ya es que no sé hablar yo en castellano. Kim Smith. Ese es Kim Smith. El hombre este, que es un pedazo de millonario excéntrico. Millonario a base de cosas como... Bueno, a base de cosas, ¿no? Principalmente con Mega Upload. También este hombre... Nani, tú dices que esta gente crea una página para que la gente pudiera subir. Está muy bonito, o sea, el concepto como tal es muy bonito, pero se ha hecho para lo que se ha hecho. O sea, no han tomado en ningún momento realmente cartas en el asunto para borrar cosas que tuvieran contenido con copyright. También yo personalmente y yo también descargar a veces ciertos contenidos que la han borrado. Me gustó así borraban películas cuando veía que alguien denunciaba o alguien... Perdón. Sí, pero fui a ver, realmente al parecer no las borraba, o sea, se cargaba lo que era el link, pero la película seguía ahí. No, yo he encontrado el link que llegaba y estaba ya borrada la película o lo que sí, tuviera allí. Sí, eso siempre te salía. Este fichero ha sido retirado tal, pero al parecer no se borraban, o sea, continuaban ahí. Pero estamos hablando de americanos, ¿vale? Así que ahora mismo van a buscar cualquier excusa para hacer el cierre de esta y de las que vengan después, porque para mí todo lo que venga de América normalmente suele ser, o sea, todo lo que hagan los americanos suelen ser cosas muy exageradas. Ahora se han querido centrar en esto y van a ir a lo burro y van a buscar cualquier minucia para hacerlo. Y les va de igual, aunque sea una chorrada. Yo no sé si es verdad que lo borraran o no lo borraran. Pudiera ser que sí lo borraran. Yo personalmente estoy con Fungi y creo que sí que lo borraban. Ahora, que ellos prefieran decir, no, en realidad no se borraban. Estaban ahí, pero no se podían descargar. Yo creo que realmente va a pasar lo que de hecho ha ocurrido ya con FileShare. FileShare ahora mismo ha cogido y ha quitado a Estados Unidos de la lista de países a los que puede atender. Y punto pelota. Es decir, a la larga lo que pasará es que la gente dará de lado a Estados Unidos, pero el mundo seguirá funcionando. Y si no, pues bueno, el que quiera piratear sigue teniendo métodos más lentos, pero que son indestructibles, como puede ser Emule, BitTorrent y cualquiera de estos otros sistemas. Vamos, que realmente esto no es el camino. Además, esta semana he empezado a hacer las pruebas del BitTorrent en modo video streaming. O sea, que si esto triunfa, pues posiblemente tengamos video streaming a través del BitTorrent. Pues mira, para darle un orden a todo esto y no empezar y al final no saber por dónde vamos ni a terminar, vamos a continuar con Mega Upload y luego quiero que Fuin nos hable un poquito de la sopa, de la Sinde, de la ley Sinde, hasta el punto que él nos pueda ilustrar. Para empezar con lo de Mega Upload, como decías, o como decía yo más bien, yo he sido usuario de Mega Upload, Nani bien lo sabe. Nosotros teníamos entre 5 personas una cuenta. Y bueno, eso de 5 yo creía que era el máximo que podían tener, el máximo de IPs que podías conectarte con una misma cuenta. Hace poco que me enteré que eran 4 y que si hubiéramos estado 5 personas al mismo tiempo, pues no lo hubieran baneado. Sea como sea, compré la suscripción cada 3 meses. Eso de comprar un año o comprar una cuenta vitalicia, pues no lo veía. En todo momento siempre he pensado que en cualquier momento esto, que es tan bonito, que tanto nos ha cambiado el mundillo de internet a la hora de descargar, iba a desaparecer. Por mi parte, a ver, falta decir que yo lo utilizaba básicamente para series. Yo las series, pues sí, las veía ahí. No he utilizado nunca para juegos. Yo los juegos me gusta tener los originales. No, ya no es por ser políticamente correcto. A mí me gusta un juego tener lo original. Y no me gusta empezar un juego sabiendo que no es original. O sea, por ejemplo, me bajé el Skyrim. Lo probé 2 minutos. Me lo cargué. Y lo voy a comprar nada más que sea posible. Primero porque está agotado. Pero nada más que sea posible, lo voy a comprar. El tema de películas. Vosotros sabéis, habéis venido a mi casa, cuántas películas tengo. A mí las películas que me gustan yo me las compro y tengo ahora mismo cerca de 200 Blu-ray y la tira de DVD. Tengo una pared llena solo de videojuegos. O sea, tengo un dineral gastado ahí tremendo. Por cierto, no quiero que sepáis dónde vivo, porque vaya a ser que algún día alguno caiga en la cuenta y me eche la puerta abajo. Sea como sea, yo al menos, entre comillas, me considero responsable con lo que... Oye, esto me gusta, pues si me gusta cojo y nada más que me es posible me lo compro. Oye, cuando hablo que me es posible es que tenga un precio también coherente, pero es una cosa que siempre todo el mundo dice. Las cosas quizás es que no tienen el precio coherente al principio. Para no enrollarme más, os voy dando un poquito del turno, ¿no? Bueno, pues yo por mi parte he de decir que no he tenido nunca cuenta y que realmente muy rara vez he usado Mega Loa para cuestiones ya sean de serie o sean de ese tipo de descarga. Realmente yo Mega Loa lo he usado más para descargar cosas concretas, como puede ser en algún momento algún álbum al que no haya tenido acceso, o bueno, normalmente parches y archivos que he ido buscando de un lado a otro, podcast aparte, que se descarga más de uno. Pero yo no creo que... O sea, realmente mi trato con Mega Loa ha sido mucho más propietario que de cuestiones de piratería, sinceramente. La cuestión que yo veo, lo que yo creo que es importante resaltar en esto, es que Mega Loa es una herramienta. Cada uno la ha usado como ha querido. Realmente la empresa es una empresa que se nutría de lo que le pagaba a la gente por tener una cuenta premium, descargar más rápido y a la vez poder subir más rápido. Eso es lo que tenía la cuenta. Que sí, que obviamente tampoco hicieron mucho por eliminar la piratería. Ciertamente les convenía que la gente subiera y bajara archivos. Eso era el punto central de esto, pero de ahí a convertirlo en grandes reyes de la piratería me parece una exageración. Pero Seth, a ver, compararlo por ejemplo con YouTube. En YouTube te encuentras algunos vídeos, te encuentras ciertas cosas, pero YouTube pone bastantes medios para evitar que ciertos contenidos estén. Y si algo con copyright está, nada más que es posible se lo carga. Además, imagínate escanear continuamente 100, ¿cuánto eran? ¿Petabytes? Lo que tenía esos 100 petabytes diariamente. Sí, si no tenía una cantidad de petabytes tremenda. Pues tú te imaginas esos, que eran 10 personas que estaban trabajando. Pues tú te imaginas 10 personas para ver, escanear 100 petabytes los archivos que van subiendo y aparte que... Si haces cuenta para que solamente lo pueda ver una persona o dos, cerca eso algunas veces suben archivos personales y tú no puedes estar mirando todos los archivos personales que van subiendo. A ver, yo totalmente de acuerdo tanto con Seth como con Fuin. Era una empresa, lo de los petabytes, que gracias, macho, no había escuchado nunca lo de los petabytes, ¿vale? Es algo que evidentemente tampoco puedes estar revisando continuamente. Y bueno, yo es que es lo que se está diciendo. Era una herramienta y la gente la puede utilizar mejor o peor. No creo que sea motivo para detener y para ponerle la sanción. Que bueno, ellos no creo que vayan a ir a la cárcel, sino supongo que podrán pagar su fianza y está fuera. Pero bueno. Y aparte, Gref, lo que tú estabas comentando es obvio, ¿vale? Yo descargo a lo mejor una serie y si me gusta mucho, como pasa con, por ejemplo, Juegos de Tronos, pues lo más seguro es que acabe intentando pillármela de mano, está a mano, porque soy coleccionista, como toda buen friki. Igual me ocurre con los cómics, hay algún que otro cómic que a lo mejor me he bajado el primer número y después he dicho, que coño, me encanta, me lo voy a comprar entero. Igual con los juegos que a mí personalmente me han parecido que realmente me merecen la pena. Pero que es que eso es algo que es de cajón y que creo que hacemos todos, que no todo el mundo es en plan de no, voy a hincharme a bajar cosas y voy a tenerlo todo sin estar bien duro. No todo el mundo, también depende mucho de la economía de la gente. Bueno, si tú puedes echar una partida un rato a jugar, lo más seguro es que te bajes un juego, no que te bajes 30. Que sí que habrá gente que se baje 30 y no juegue ninguno, pues sí, lo más seguro, como en todos lados, como todo. Pero que es obvio lo que estás diciendo, de que si ves algo que te guste te lo acabes comprando. Nani, a ver, sobre lo que tú dices... digamos que nuestro mundillo es más normal que tengamos cosas originales, que nos guste coleccionar. Ese es el afán de coleccionismo. Pero al día a día no es así. O sea, tú ves a gente y si tú te compras un juego, te ven como el gilipollas que te compra el juego. O sea, tío, te has comprado un juego. Si te lo puedes tener gratis, ¿para qué te lo compras? O te has comprado esto, si lo puedes tener gratis, ¿para qué te lo compras? Gente que se compra la Wii y allí descaradamente en el mismo game diciendo: oye, este juego está para piratear o no sé qué. O anda, que no he visto yo veces en el game acercándose la típica mujer mayor: ¿tiene el cartucho pirata para la Nintendo DS? Y así miles de veces. A ver, sí, lo podemos hablar de lo mismo, ¿vale? Lo más seguro es que esa mujer se lo esté buscando para su nieto, para su hijo pequeño, al que no le va a comprar los 30.000 juegos que quiere el crío. Entonces, pues, ¿qué hace? Su economía, pues se ahorra toda la pasta que se tiene que ahorrar debido a economía. Yo ya, esto es un tema aparte de temas de precio que se podría discutir perfectamente en otro sitio. Pero, a ver, que es lo que estamos hablando. Yo conozco un montón de gente, no friki, ¿vale? Por así decirlo, que hace más o menos lo mismo que hago yo, ¿eh? Si algo le interesa mucho, se lo acaba comprando, y si no le interesa, pues a lo mejor se lo descarga, se ve esa serie en concreto, se ve otras 30 más si quiere, pero se las está viendo, no es por descargársela por el placer de descargársela y tenerla. Es lo que volvemos a decir antes, que hay gente y gente, pero que todo el mundo te mira como un gilipollas, que es lo que tú quieras. Si te sientes como un gilipollas, pues será, lo siento, tío, tu problema. Es que es una cuestión de perspectiva que tú tengas. Si tú piensas que los demás están pensando que tú eres gilipollas porque te estás descargando un juego, porque te lo estás comprando, perdón, en vez de descargándotelo, bueno, es un problema, ¿eh? ¿Se entiende? Nani, a mí me han dicho gilipollas por comprar un juego. O sea, ¿tú te has comprado un juego? ¿Para qué te lo compras si lo puedes tirar? Pero, que a mí me la suda totalmente. Porque, pero por total, eso mismo te digo. Pero, sí, por eso mismo te digo, ver, que... No, pero no, a ver, que lo que diga la gente ya es un tema aparte. Sobre lo que tú dices, que es una señora mayor que no le puede tener 30.000 juegos al niño. Oye, pues yo cuando era chiquitillo, pues tenía un juego cada X tiempo. Cuando tuve la Mega Drive, me regalaban uno para Navidad y uno para mi cumpleaños, y dale gracias a mí si me lo regalaban. Y sobrevivía. Cuando y me hubiera gustado tener tantos. Cuando tengas niños, tal y como está la situación y tal y como son los padres, que siempre quieren darle más a sus niños, entonces me cuenta. Y me cuenta si no vas a preferir al final comprarle el cartucho al niño antes que decir a niño, niño, te jodes con un juego. Probablemente el niño se joderá con juego, al menos por mi parte. Ya te contaré en su momento cuando tengas niños. No te preocupes, que me lo guardaré aquí en este momento y te lo diré. Porque es así, ¿eh? Apúntalo. O te cogerás todos los juegos que tienes tú ahí en la colección. A ver, la cuestión no es si esto es correcto o no, porque veréis, discutís ahora si la piratería debe existir o no debe de existir. Bueno, pues si queréis sacar la otra parte de la argumentación de si no hubiera piratería, los precios subirían más y más y más porque la gente se pasa. O la argumentación de las empresas nos bombardean con publicidad para que lo compremos todo y como después no podemos, pues acabamos buscando métodos más baratos o más alternativos. Y ya no solo la piratería, sino métodos como Zavi y demás, tiendas que venden de importación y así compramos más barato. Porque esa es otra, la equiparación euro-dólar, que si por eso nos pusiéramos, hay mucho que sacar en claro. La cuestión está en que es una página que estaba ahí, que ofrecía servicios de todo tipo y que realmente no fomentaba en sí misma la piratería. Y sin embargo, esta gente han llegado y han dicho: venga, nosotros vamos a extraditar a los que lleva la página, los detenemos y los metemos ahora en la cárcel porque somos muy chulos. Aparte de que yo no considero que esto sea una cuestión de meter en la cárcel a nadie, pero bueno, allá cada uno. Que violen porque deseabais. A ver, esto también es un poco vivir en el país de la piruleta, creer que el King este, King.com, no sacaba un duro de aquí, sabiendo lo que estaba haciendo. Este tío lo sabía perfectamente. ¿Qué pasa? Ahora toca demostrarlo, ahora, pero claro, a nosotros, por nuestra parte, tampoco nos conviene. Y oye, yo no me alegro que se haya cargado en los lados, aunque pueda ser radical, aunque no me importe tanto como de primera me pudiera parecer de que me tendría que importar. Siempre es porque quiero una coherencia, o sea, no quiero que alguien se saque dinero de algo que está ahí. ¿Por qué no me gusta series junkie? Y a lo mejor sí me gusta series light, y básicamente es lo mismo. Para la industria va a ser más o menos lo mismo, porque en series junkie había unas personas que se beneficiaban del trabajo de los demás, y en series light, pues una cosa que es un trabajo, una comunidad. A ver, partamos de una base. Serie esa Mega Load realmente se beneficiaba de lo que sacaban de dinero por dejar de subir y descargar. O sea, técnicamente hablando, lo que ellos te permitían con el dinero que tú pagabas era descargar más rápido. No era un si me pagas dinero descargas piratería. No, no, no. O sea, tú descargabas con una velocidad muy limitada. ¿Quieres bajar más? Píllate dos Loas Premium. Entonces descargas más rápido. Punto pelota. Te damos más ancho de banda de descarga. No te estaban dando otra cosa. Tú pagabas por tener más ancho de descarga. Lo que tú quisieras descargar no era tema suyo. Eso era un tema distinto. Tú pagabas por el ancho de descarga. Obviamente no, yo no vivo en el país de la piruleta. Sé claramente que esta gente estaba sacando dinero y, como resalté antes, obviamente la piratería les convenía. Y de hecho el tío este, Kim.com, estaba montado en el dólar. Está claro, al tío le ha ido muy bien. Las cosas como son, ha hecho un modelo de negocio que le ha funcionado. Pero realmente, ¿hasta qué punto se puede parar esto? ¿Hasta qué punto puedes tú llegar y decir, vale, si tú ofreces algo que alguien pueda usar en un mal sentido, automáticamente te vamos a enmarronar? Oye, no, perdona, el mundo no funciona así. Sea como sea, aquí el problema es cómo lo han hecho. O sea, a mí no me importa que se lo hayan cerrado y a lo mejor puedo estar en cierta medida de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en cómo lo han hecho. Yo lo veo fatal cómo han hecho, cómo han cerrado la página de Plan Bruto. Que haya archivos de películas y de cosas con copyright, también hay archivos de empresas con trabajo y todas esas cosas. El Mega Upload no solamente era una página de subida y descarga, sino también una página de poder pasar archivos a través de internet. Imagínate una empresa que está trabajando con vídeo y tiene que pasar, que te digo yo, 200 gigas de vídeo. Entonces lo sube en Mega Upload y en otra parte del mundo lo baja para poder seguir trabajando con ellos. Por ejemplo, nosotros subimos varios programas de Afrikitown ahí. Y yo tenía pensado hacer un recopilatorio de todos los programas de Afrikitown para que la gente se lo bajara al Mega Upload. O sea, era una herramienta realmente útil. Y una herramienta necesaria en internet. No todo el mundo conoce para crear un FTP de su casa o un FTP de cualquier ordenador. Ahí simplemente tú no sabes informática, tú contactas con esta empresa, tú pagas el dinero que ha de hacer falta, dices, oye, yo pago esto y quiero este servicio. Yo subo ahí X, lo que sea, que nadie me vea lo que yo estoy subiendo, un trabajo, un lo que sea, un vídeo, y en la otra parte del mundo lo baja a la velocidad máxima que puede permitir la red. Eso es un servicio. O sea, esta empresa realmente, aunque se lucrara de ese servicio, no se estaban lucrando con la piratería. Lo peor es que ahora Estados Unidos, como se está acercando a las elecciones, o se está acercando a saber qué, pues esta gente pues va a una casa de brujas y ha cazado a esta empresa y la han puesto ahí para pegarle fuego prácticamente. A ver lo que se puede hacer, a ver no sé qué. A ver, partamos de una base. Una de las grandes gracias que nos tenemos que aguantar aquí todo es que el ancho de subida de los sistemas de descarga actuales esté siempre capado. El famoso concepto de lo que es el ADSL y el tema de que, bueno, tú descargas a tanta velocidad, pero a la hora de subir subes muy poco. Y los problemas que eso conlleva. Entonces, claro, cuando tú necesitas pasar la información a la gente, dado que no hay problemas que lo puedan hacer bien, sí, obviamente. Si alguien me puede decir, Messenger tiene un servicio para, sí, y funciona fatal. Y no hay ningún sistema que permita, por ejemplo, la reanudación. Hay muchas cosas, muchas carencias que sí, para los que somos informáticos, usando protocolos como el FTP, podemos hacer grandes cosas, pero no deja de ser un coñazo. Y además, con los sistemas de subida que tenemos actualmente, son bastante ineficaces, las cosas claras. Entonces, ese tipo de cosas se solventaba con Mega Upload. Cualquiera podía montar una cuenta de Mega Upload sin tener que tener un servidor en su casa, utilizar el grandísimo ancho de bajada que daba esa página y poder subir cantidad de cosas. Que vale, que sí, que una serie de personas usaron Megavideo y el tema de las series, que sí, que obviamente. Pero bueno, que cierren Megavideo si no les gusta, pero no tienen por qué cerrar el conglomerado de Mega Upload como tal. Porque a fin de cuentas, lo que se hace en Mega Upload se hace en cantidad de sitios distintos. Y prueba de ello es que sistemas como Emule siguen sin caer. Es más, ahora se van a volver a levantar. Y esto no va a servir para nada. Hace 10 años cerraron Napster. ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha dejado la gente de descargar MP3? No, de hecho ahora en vez de descargar archivos de MP3 por separado, descargamos los álbumes enteros. Fíjate tú si ha mejorado el tema. ¿Para qué ha servido esta mierda? Para enardecer a todo el mundo, para que los de Anonymous se vuelvan a poner las máscaras y la líen parda y para que todo el mundo esté cabreado. Es para lo que ha servido. Y para hacer que una persona que ha tenido una idea comercial acabe en la cárcel. Punto pelota. Si este tío, aparte del tema de la descarga, ha estado enriqueciéndose como dicen, o se demuestra que ha estado blanqueando dinero, moviéndose con armas, o todo eso lo que están soltando, suponiendo que sea cierto, pues bueno, pues entonces que lo encarcelen, pero no por el tema. La detención se ha producido con la argumentación de la piratería. Y eso es lo que toca los cojones. Y es cierto, Seth, a ver, Son la, son los modos, son las formas y lo que puede inducir. Que hayan hecho esto implica que lo puedan hacer otra vez y lo puedan hacer otra vez más y así sucesivamente y hagan casi lo que quieran y que en un momento dado puedan culpar a gente que así de primeras no parezca que se lo merezca. Recuerdo un caso curioso que es el de Pirate Bay. Pirate Bay, creo que haber escuchado que la sede la tienen ahora en Egipto, donde no pueden hacerles nada. Hay mucho planeta para ir moviéndose de un sitio a otro, para ir huyendo de las leyes de tradición y de todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que van a hacer? Realmente hay un cierto valor de razón en el tema del pulso. No es bueno que un país tenga demasiado poder sobre qué es lo que se juega en la red. Precisamente Internet, una de las grandes bazas que ha tenido todo este tiempo, es que ha luchado indirectamente, pero lo ha hecho contra opresiones. Por ejemplo, cuando en China se bloquean noticias, siempre ha habido alguna página que ha colado algo. Cuando en Estados Unidos se ha querido averiguar qué pasó realmente en Irak, han podido ver desde Internet lo que ocurría, por una u otra página. Eso es lo que da Internet, un sitio donde la gente pueda publicar información y no pueda ser restringida con esa velocidad. Y sin embargo ahora nos quieren meter leyes como la sopa, Sinde y todas las equivalentes que están metiendo para ir bloqueando un negocio que no debería de estar bloqueado. Y es más, el problema de todo esto es que lo están intentando forzar un método de negocio arcaico, como es vender los álbumes a los precios que los están vendiendo, las películas como las están vendiendo, cuando realmente eso así ya no funciona. Estupideces como el UMD de Sony se ha pagado muy caras. Sobre Zopa y todo eso, realmente lo que está, los Estados Unidos lo que quiere meter a otro mercantismo. Ya esta historia ya se ha vuelto a repetir. En los años 50... Cuando Raymond McCarthy, el senador republicano por el estado de Wisconsin, intentó meter mercantilismo, o sea, una ley que todo lo que era antiamericano lo mandó a la cárcel, mandó a la cárcel muchos ciudadanos, escritores, incluso a Charlie Chaplin lo mandaron incluso a la cárcel. Cuando en el año 60 se retiró el mercantilismo, apareció la contracultura llevándoselo todo, prácticamente. Y esto es lo que puede ocurrir cuando termine, cuando empiece la ley SOPA y todo eso, empezará a caer muchas páginas, que si esta página incumple, esta página también, cortando aquí totalmente, cortando allá, cortando línea internet, cuando eso acabe, porque se están viendo que están perdiendo millones de dinero por otro lado, está dañando a la otra empresa por otro lado, lo va a cubrir todo. O sea, va a ser que hasta el último persona va a ver más series, va a descargar más que jamás se haya descargado en internet. Por mucho que intenta esta gente cortar, va a peor. Aquí también lo que nos vemos es que nos encontramos dos lobbies. Estamos por un lado el tema del mundo de informática y demás, y luego las productoras musicales, la industria del cine y... Bueno, ¿sí? Te digo, en resumido, eso es lo que aquí encontramos es Hollywood contra Silicon Valley. Así. Veamos, el tema de la caza de brujas está ahí y obviamente lo que ocurre es que aquí una serie de personas intentan torcer para sus intereses, igual que nosotros torcemos para los nuestros, las cosas como son. Yo creo que esto tiene que solucionarse, digamos que con ambos bandos soltando un poco la cuerda. La gente tiene que hacer lo que estamos hablando aquí, piratear lo mínimo posible y comprar lo más posible. Y el empresario tiene que también bajar los precios, buscando tener un modelo donde los precios sean asequibles y donde la gente pueda comprar. Decir como hay piratería, subo el precio, no es la solución, ni hinchar los cacharros con DRM, que tampoco sirve para nada. Porque esas protecciones que están poniendo, lo que están llevando al mercado es cada vez a tener más problemas. No están arreglando nada, sino que lo que están haciendo es que la gente se vea más impulsada a piratear. No es la primera vez que yo me he pirateado un juego, no por no querer pagarlo, sino simplemente porque es que me es más fácil, incluso he pirateado los juegos que he comprado, porque es que era más fácil meterle, quitarle las protecciones y arrancar el juego, que destrozarme la lectora con los puñeteros sistemas de protección que traían los juegos últimamente. Ese es uno de los grandes problemas de esta historia, lo que está produciendo una guerra que realmente es innecesaria. Hombre, claro, si ellos quieren sacar 700% de beneficios por todo lo que haga, entonces sí vamos a tener un problema. Eso es simple. Pero claro, a ellos les resulta muy cómodo decir, venga, invertid en nuestra empresa, que dentro de un año tendremos más dinero que el anterior, porque siempre vamos a tener más dinero. Uno de los grandes fallos del capitalismo. Y bueno, añadamos más. Este tipo de cosas lo único que nos va a llevar a hacer es, bueno, cuando te vienen a decir, no, es que hemos perdido tantos millones, no, perdona, habéis dejado de ganar, porque el hecho de que yo me pirate 5 juegos no significa que yo te fuera a comprar los 5 juegos y me quitan la piratería. Puede significar perfectamente que dado que no tengo dinero, pues no te voy a comprar ninguno. Es así de fácil. O quizá compré uno. Y sobre todo al precio que estamos hablando. Y sobre lo que decías tú antes, Greg, realmente los niños que hay ahora están conectados, como ya comenté antes, a internet, están viendo cantidad de cosas, están probando cantidad de demos, y no es tan fácil el estar sin piratería cuando te están metiendo por delante toda la cantidad de productos que estás sacando. Porque las compañías, piratería o no piratería, se hinchan de sacar productos. No te haces un juego cuando ya tienes la segunda parte de la calle, y es que apenas te da tiempo. A ver, voy a poner un ejemplo un tanto divertido. Yo tengo un problema con el Alice, que ya he comentado más de una ocasión, que me está dando problemas porque se me ralentiza el ordenador muchísimo. Tengo que instalar el driver y tal y cual para que funcione, y cada vez que reseteo tengo que volverlo a hacer. Bien, busco soluciones en Google, y siempre lo primero que me encuentro en la primerita página cuando estoy buscando es Download Alice Magnet Return de tal página, Download Alice Magnet Return. Es decir, no encuentro soluciones para mi problema, encuentro páginas para descargarme juegos, cosa que no necesito porque lo tengo comprado original. Bien, ¿ahora qué hacemos? ¿Cogemos a los de Google y los metemos también en la cárcel porque su página está siendo usada para publicitar páginas de descarga de juegos ilegales? Porque sinceramente, bueno, no habrán hecho todo lo posible. Lo han hecho, pero realmente hay tanto que no van a poder. Entonces, ¿qué hacemos? ¿También los metemos en la cárcel por esto? A mí me parece un poco una locura. Sí, es una gran locura. La locura que se está metiendo en el mundo por proteger algo que se pasan de protegiéndolo. Después tenemos aquí en España el asuntito del canon digital, que eso ha sido la grandísima broma y estafa a la que nos han sometido. Es decir, cogemos y hacemos un canon, que no lo queremos llamar impuesto porque no es legal en este país pagar un impuesto, y lo que hacemos con ello es ponerlo obligar a todo el mundo a pagar ese canon, es decir, todos somos piratas hasta que demostremos lo contrario, y aunque lo demostremos también, no hay problema, y encima el dinero no se lo lleva a España, no, se lo lleva a una empresa que parte y reparte y después se gastan el dinero en puta porque es que son muy felices ellos, y así lo hacen. Magnífico, es decir, hemos hecho el tonto y hasta los jueces han pagado, o sea, hasta los ministerios de justicia de este país han pagado canon digital para que estos señores se puedan ir de putos tranquilamente. Oye, qué guay. Después, empiezan a cerrar podcast, empiezan a cerrar páginas, ¿por qué? Porque es que en el minuto tal sale un trocito de una canción que tiene derecho de autor. Y nos metemos en una boda y le cortamos a un tío la boda porque resulta de que está poniendo una canción que tiene derecho de autor. Pero bueno, macho, pobrecitos autores, que además son los únicos que no se llevan un duro de esta película, porque si queremos defender a los autores, hagamos que en vez de llevarse un 2 o un 1% de los beneficios de un libro o una canción que hagan, pues se lleve más dinero. Porque de todos he sabido que los autores, los de verdad, sacan dinero más en los conciertos que en los discos que vendan. Porque normalmente ellos se llevan una mínima parte. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Esto qué locura es? A ver, ¿nos van a cerrar ahora en Afriquita porque yo he puesto trocitos de película en la sección que estoy llevando para hablar de actores de doblaje? ¿Vamos a llegar a ese punto en el que tengamos que asustarnos a ver qué es lo que ocurre? Cantidad de podcasts que conozco están ya poniendo música libre de derechos de autor, y a la larga acabaremos por hacerlo todos, simple y llanamente por miedo. Miedo, continuo miedo. Miedo de los autores de que vaya a ser que perdamos 3 ventas. Miedo de los otros, vaya a ser que perdamos no sé qué. Bueno, señores, este miedo y este descontrol me parece que se está descontrolando totalmente. Además, te digo una cosa, el nuevo canon que ahora de esto van a eliminar el canon de los CD y te lo va a poner cuando tú vayas a comprar las peras en el supermercado. O sea, ya sales de los presupuestos de los presupuestos nacionales. Sobre lo que estás diciendo del miedo, es lo que estuvimos hablando el otro día cuando estuvimos grabando con la gente de la órbita de Endor y la guarida del Sith. De manera radical, ahora van a cambiarlo. Su tema es, ellos, los que escuchen el programa, en el programa de Sherlock, del especial de Sherlock Holmes, lo hablan, así que cogéis, lo escucháis y sabréis por qué lo están haciendo. Pues ahora están adaptando toda su música, todo a, de manera que el día de mañana, si viene la ley Sinder, no le puedan decir ni pío. No, nuestra postura va a ser un poco parecida. Nosotros nos vamos a ir adaptando poco a poco. Vamos a quitar toda la música comercial. Los fragmentos de la sección de Zed Ya lo hablamos, lo vamos a continuar poniendo. Vamos a intentar usarlo, lo de los trailers. No sacan nada de películas en sí. Esto nos iremos adaptando poco a poco, no de manera tan radical. A mí es que es un tema que me toca los cojones de sobremanera, más que tirarme los 2 días que me tiran el faro. Pero bueno, no sé, cosas como por ejemplo de conocer a alguien que ha abierto una radio por la que no está cobrando absolutamente nada, que pone música, que la hace online, ¿vale? Que no es radio en sí. Y que te venga a las gas a decirte o la quitas o te tenemos que cobrar porque pones música y tú no te llevas ni un duro porque la pones gratuitamente y felizmente, a mí me parece un abuso, vaya, decir, venga, quiero comprarme un traje nuevo y voy a ver de dónde me saco el dinero, ¿sabes? De todas maneras, esto le va a favorecer a la música independiente y a la música libre. Si todo el mundo empezamos a utilizar música libre por miedo y porque la GAE viene ahí cobrando, pues al final va a terminar que nadie va a escuchar música de la GAE y todo el mundo va a escuchar música libre, poco a poco. Es que es así. Yo antes de toda esta paranoia, yo cosas como Jamendo y tal no las conocía. Todo el tema del copyleft a mí me sonaba chorrada, decir right, left, qué gracioso. No, ahora te vas entendiendo ciertas cosas y ahora están consiguiendo el efecto contrario, que en vez de adaptarte estés tirando por otros puntos más legales. No, además yo hace tiempo dejé de escuchar música comercial, de hecho siempre he criticado que se ponga música comercial en el podcast. Y siempre he querido que se ponga música de Jamendo, música de ese tipo, que el propio autor permita ese uso de su obra. Y estoy viendo ya que la gente ya está empezando a entender por motivos y el peligro que está empezando a surgir con el efectivo de protección de los derechos de autor que está metiendo alguna empresa. Es que de esto se trata. Yo no estoy hablando tanto de lo que vayamos a hacer nosotros en el podcast. Estoy hablando de a dónde nos está llevando esto. De a dónde está llevando este excesivo miedo por algo que además es inevitable. Es decir, cuando no había esto, no había internet, no había tal y cual, pues teníamos las cintas de cassette que todo el mundo usaba y todo el mundo se copiaba los discos en cintas de cassette. Es decir, todos hemos intentado toda la vida ahorrarnos dinero en las compras. Entre otras cosas porque este país siempre ha hecho gala de unos precios abusivos. Y algo que es que sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo, hagamos lo que hagamos. Sí, quizás seamos los más piratas, pero también somos los que cobramos, de los que pagamos más. Cuando tú, por ejemplo, miras en páginas importadas de otros para comprar a lo mejor en el Reino Unido u otros países, muchas veces nos salen mucho más barato que comprar los nuestros. Y en muchos casos encima son multicinco. La gente coge Europa y hace lo de la equiparación del euro y el dólar, que no lo entiendo. Y hacen cantidad de cosas que no se entienden, que es que no se entienden. Sigo diciendo lo mismo. Mientras no nos bajen los precios y la gente también no sea un poco más consecuente, esto no va a funcionar. Y sobre el tema de usar música de Jamendo, oye, yo lo siento, es que a mí la música de Jamendo no me gusta. Si esa cosa se usará y punto. A mí personalmente, pues yo los temas que a mí me interesan o me gustan de grupos que me gustan, los cuales en muchos casos no dicen nada, porque es que no tienen miedo de enfrentarse a sus propias discográficas, cuando la realidad es que cada día es más fácil colgar y hacer las cosas. Dejadme contaros una cosa un tanto peculiar. Cuando se hizo la canción de Bohemian Rhapsody de Queen hace ya muchísimos años, se tardó 6 meses en hacer esa canción porque en aquella época todo era muy artesanal. Hoy en día una canción como Bohemian Rhapsody se hace en 5 minutos, talento aparte por supuesto, pero se hace sin problemas, porque ahora tenemos secuenciadores, tenemos programas informáticos que lo que antes se tenía uno que comprar un aparato carísimo, ahora lo compra, incluso comprándolo todo original, por unos precios ridículos. El mismo Audacity es un programa gratuito que tiene una potencia que ya la quisiera la mitad de los secuenciadores de la época, de los programas estos que usaban, de los aparatos que usaban para la música. Y eso está al alcance de cualquiera. Que no me diga ninguna discográfica que hoy en día le sale el mismo precio hacer un disco que en la época en la que lo vendían en los 70, 80. Porque no me lo creo, es que no me lo creo. Y más teniendo en cuenta que ahora, como los discos se graban a 44 kHz, que es un formato que quita calidad de sonido, porque el que no os lo creáis, el vinilo tenía más calidad de sonido y era más importante tener cuidado con el sonido en el vinilo que en el CD, aunque la gente no lo crea, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que sale muy barato y lo venden muy caro. Y todo el mundo pagamos como tonto. Bueno, unos pagan como tonto y otros piratean. Al final, ¿qué conseguimos? Nada. No conseguimos nada. La solución es pagar, cobrar menos por los discos e intentar incentivar a base de descuentos que la gente cobre, la gente piratee menos. Técnica que ya comentamos hace unos programas que usará Steam. Steam es una página que todo el mundo debería copiar, un modelo comercial de lo que se debe hacer. Te saco una cosa a un precio más alto, a lo mejor en la salida, pero después voy descargando los precios. Oye, que tú resulta de que quieres poner un trozo de mi disco en un programa, vale, pues tienes que poner en la reseña del programa, oye, pues este disco es de tal persona. Y ya está, con eso me vale, para que la gente sepa que si le gusta la canción, se vayan a comprarme el disco. Y el disco está a un precio razonable, oye, pues no hay problema. Ahora, lo que no es normal es que nos vendan en iTunes un disco al mismo precio, o incluso más caro, que lo que es ir a comprarlo a la tienda, cuando además el disco de iTunes está con el precio reducido. Esto es indignante. O sea, con el precio, perdón, con la calidad reducida. Porque no nos engañemos, el MP3, el MPA y todo este tipo de formatos tiene menos calidad que el formato CD audio. Las cosas claras. Realmente si me dijeran, no, es que MP3 pero en vez de 44 está 48 o 96 kHz. Bueno, pues hablaríamos, oye, pues mira, tiene mucha calidad. Pero no es así, no es el caso. La realidad es que nos venden algo al mismo precio que en la tienda o incluso más caro, cuando tiene mucha menos calidad. Y eso es impensable. Además, hoy en día el disco se trata como un merchandising normal y corriente. O sea, tú te compras el disco casi como que se compra una camiseta. Tengo el disco de tal o tengo la camiseta de tal. En cuanto a lo que dices, es totalmente cierto. Yo, por ejemplo, los últimos discos de música que compré harán 4 o 5 meses. Fueron dos. Y los compré por decir, tengo todos los discos de este grupo que este grupo me gusta. Los discos están precintados. En los discos los he escuchado ya de otra manera. Y los discos realmente es que no los quiero para nada, porque yo no tengo un Discman. A lo mejor lo puedo poner en el ordenador y escucharlo en el ordenador de esa manera, sí. Pero el uso más lógico que le daría sería ponerlo en el MP3 y escucharlo en MP3. Se van adaptando poco a poco algunas, pero oye, el gran grueso no se adapta al tema. Y sigue apostando por el CD, un formato que tiene más de 20 años. Bueno, incluso Y el vinilo está empezando a resurgir y posiblemente cualquier día supere las ventas al CD. Y bien pronto, ya mismo. Realmente no es necesario volver al vinilo, que tiene muchos problemas, empezando por los arañazos y demás. Pero sí deberíamos de saltar a un sistema de una calidad superior. Porque veréis, se puede realmente comprimir el audio sin perder calidad, y hay formatos de compresión pero que ocupan más. Bueno, y que ahora tenemos discos duros muy grandes, ya no es necesario complicarse tanto la vida. Y en un segundo lugar, hay que ir abandonando los 44 kHz en pos de los 96 kHz o de los 192 kHz que ya existen. Lo que pasa es que no lo usa nadie, ni siquiera los Blu-ray usan los 192 kHz. Con unos 96 me parecería bien, porque el 96 kHz sí se acerca mucho a lo que es un disco de vinilo. Si notas esos pequeños matices que el vinilo te da, que no te da el CD, que suena como más enlatado, como algunos dicen. El problema es que el CD como tal es lo que tendría que haberse extinguido ya. De hecho, no sé para qué se usan ya los CD aparte que para hacer discos. Es un formato que ya no se usa para nada. Las películas no vienen en CD, obviamente. Los discos vienen en CD, pero cuando deberían de venir ya en DVD. El DVD audio debía haberse estandarizado hace años. Y hoy debería haber caído en DVD audio en pos de la venta digital de discos a precio razonable, para que uno los pudiera meter en los iPods, que son a fin de cuentas iPod y similares, que es lo que se usa hoy en día para escuchar música. Eso y ordenadores. Ambos compatibles perfectamente. Hasta las consolas soportan sistemas de música actuales. Ahora mismo puedes coger un disco, meterlo en un pendrive y meterlo en la PlayStation 3 para escucharlo. Es simple, llano y así de funcional. Coge los discos, véndelos baratos. Ponlos en formatos de mayor calidad y véndelos. Es que ya va tocando. También se podría hacer por pedir un poquito más música 5.1, porque ya tenemos sistema 5.1. También se podría hacer un precio más caro. Bueno, venga, vamos a sacar un precio más caro para hacer música de mayor calidad. Sobre todo, por ejemplo, para conciertos, que es una gozada escuchar un concierto en 5.1. Se puede hacer, claro que sí, si las películas vienen en 5.1. ¿Por qué no se va a poder hacer para la música? Seth, lo que... Bueno, voy a puntualizar un par de cosas. Primero, lo que ha dicho Fuin tiene un tanto de lógica. El vinilo poco a poco está volviendo. Y es que, claro, como es para coleccionistas, ya mejor que sea coleccionar lo que a muchos más les gusta, que son los vinilos, más que los CD de música. Y por otro lado, hay una industria, la cinematográfica, bueno, para ser exacto, pocas empresas, que con los Blu-ray están siguiendo un formato particular, y la verdad es que yo lo veo bastante atractivo, que es que compras una película y te venga, aparte, la misma película, además de en Blu-ray, una copia en CD, y una copia en formato digital. O sea, compras una licencia de una película y tienes tres formatos. Es que así es como se tendría que ir adaptando, poco a poco. Hace años, y bueno, desde el año 98 podía ver esta gente verse adaptado, no ahora, ahora ya es tarde. Del año 98 podía esta gente ver puesto gabina para tú seleccionas que imagínate. Esta gente podía haberse puesto gabina en los aeropuertos, en las estaciones, en ciertos puntos donde tú seleccionaras las canciones y que grabaras directamente un CD. Y en vez de ir, perseguía a los manteros directamente y competía directamente contra los propios manteros. Hoy en día, desde el año 2003 debería haber puesto a esta gente una tienda online como tiene Apple. Y hoy en día debería haber cambiado el chip de hace mucho tiempo. Ahora cambiar chip va a ser muy difícil. Decirle a la gente que no descargue y que cambie el chip ahora mismo se le va a costar mucha sangre. Realmente los manteros no funcionan tanto por lo que es la customización de canciones, sino por los precios. Es que todo esto gira alrededor del precio. Realmente, ¿cuál es la raíz de la piratería? El precio. El precio que pagamos por los productos. Habla tú. Vale. El precio se le llama, yo siempre lo llamo como precio censura. Imagínate que tú, esto siempre se lo he dicho a un montón de gente. Imagínate que tú tienes 100 euros para gastar al mes en música. Y te pasa una tienda para comprar los discos. Cuando tú ves los discos a 20 euros cada uno, dices, bueno, solamente me puedo llevar este mes 5 discos. ¿Cuál me llevo? O me llevo este que está sonando de la radio, este que está sonando de la tele, este que ahora sale nuevo que estaba sonando la radio, y punto pelota, cinco discos que te ha dicho la tele y la radio y los periódicos que te lo compre y no salga de allí. ¿Qué pasaría si los discos en vez de valer 20 euros valiera 5? Entonces cuando tú llegas con 100 euros te puedes llevar 20 discos y empiezas a coger. Esta de la tele, esta de la radio, esta de la tele, esta de la radio, esta de la tele, esta de la radio. Y a lo mejor te lleva 10 de la que estaba saliendo de la tele de la radio. Y dice, bueno, ¿y ahora qué me llevo más? Y empieza tú ahí a hurgar. Dice, esta carátula es un poco rara, me la voy a llevar para escucharla. Y empieza a seguir hurgando y a lo mejor allí otro tío sigue hurgando igual. Dice, oye, ¿qué me puedo llevar? Y el tío te saca a lo mejor, toca 4 discos y dice, este grupo me encanta, toma, escúchalo. Y a lo mejor le pregunta al dependiente, oye, ¿qué disco me puedo llevar? Dice, este y este que ha venido nuevo, te lo puedes llevar. Cuando tú escuchas esa música, al paso de varias veces de escuchar música, pues ahora resulta que tú no estás buscando lo de la tele, tú estás buscando este grupo con quien se estaba basando, o el disco antiguo de este grupo, o el grupo, o este grupo, qué tipo de música toca, o el tipo de música que estaba en este grupo. O sea, tú ya te has culturizado de música y tú ya no haces acaso ni la tele ni la radio. La discográfica no, lo que le molesta no es que tú te descargues discos, es que tú no te escuchas Bisbal. A ver, realmente el precio no es una censura en un sentido. Tú sacas un disco y es cierto que tú tienes que pagar pagar a la gente que está tocando el disco, sobre todo cuando por ejemplo dices, oh, venga, vamos a hacer un concierto de no sé qué, oye, que los de la Filarmónica cobran, oye, que es que vamos a grabar un disco y vamos a poner tal y cual efecto, igual que vamos a hacer un videojuego, obviamente el que hace las capturas de movimiento cobra y el que dibuja las texturas también, obviamente hay que pagarle a la gente. Ahora, lo que no me diga es que quiero sacar esta vez pues el 20% más de beneficio del anterior juego que saqué, que es realmente el problema de esta película, que las empresas aquí se empeñan en sacar un beneficio altísimo. Obviamente, una empresa hace las cosas para sacar un beneficio. Lo que tú no puedes pretender es sacar el beneficio tan bestia que están intentando sacar. Porque no me digas también que un juego que a lo mejor se ha vendido por todo el planeta y a los precios que se están vendiendo no está dando beneficio, está dando muchísimos beneficios. Y ese es quizá el peor problema, que la gente sigue mirando los beneficios con ese planteamiento de querer más y más beneficios, el concepto capitalista del beneficio. Así no se pueden hacer las cosas. Ya, yo te digo que poniendo los 5 euros los CD, la gente hubiera comprado en su momento los CD nuevos a Navajalí. Y hubiera pasado lo que yo te estoy pidiendo. Y hubiera pasado lo que yo te estaba diciendo. eso ya ha pasado, eso ha pasado gracias a internet. Internet, tú entras y te encuentras montones de discos, montones de cosas. Empezamos a consumir, empezamos a culturizando musicalmente, empezamos culturizando. Cuando nosotros teníamos la Mega Drive, tú probabas un juego cuando alguien te dejaba a alguien. Hoy en día, si tú ese juego no tiene acceso, directamente te lo descargas y tiene la experiencia para ver de qué va ese juego. Es que los humanos estamos hechos de experiencias, y de experiencias se vive. Si empezamos a restringir la experiencia, a restringirlo, todas esas cosas, vamos, nos va a matar directamente, ya que hemos probado ya el pastel. La verdad es que sí, a Fuin tiene en parte mucha razón. De escuchar, de conocer cosas, es cuando te vas descubriendo a ti mismo, es cuando vas sabiendo lo que realmente te gusta. Si no escuchas nada, si estás, solo escuchas lo que te quieren poner, es al final lo que va, lo único que conoces y lo que vas a escuchar. Por otro lado, también yo veo una cosa, es el tema de, como decíamos, de los precios, la estandarización de precios. Todo vale todo tiene un precio, ¿no? Por ejemplo, los juegos valen 60 euros y luego a lo mejor los juegos, hay otros juegos que valen 50, como que son, digamos, entre comillas, son los baratos. Pero oye, no vas a comparar a lo mejor un Batman Arkham Asylum que el juego de Ana Montana, y a lo mejor los dos valen el mismo precio, a lo mejor que el de Ana Montana valga 10 euros menos. ¿Realmente la diferencia es esa? O sea, ¿realmente la diferencia de precio es esa? ¿O es la que, oye, tenemos que ponerle este precio porque si no es demasiado barato y entonces la gente, como es tan barato, va a decir, es muy malo? También es la mentalidad de eso. Cuando es más caro, tiene que ser mejor. Sí, bueno, eso es 100% marketing. Normalmente cuando un producto es más barato, la gente considera que es de peor calidad o peor de lo que realmente eso pudiera ser. A mí es algo que, por ejemplo, el tema de precio, que es lo que hemos estado comentando antes, me parecen cosas abusivas. Que yo me vaya a una tienda y que me encuentre el Alice a 64 euros cuando me los puedo encontrar por internet original, ojo, por 12, te duele en el alma, en el corazón y en el ojo y el riñón que vas a pagar por el videojuego. Y en el bolsillo sobre todo. Es que lo que estamos comentando, que por ejemplo a mí una cosa que yo no me he dado cuenta hasta ahora que tengo el iPad, ¿vale? Es que por ejemplo yo veía programas Adobe, ¿vale? Yo se lo utiliza bastante Adobe, los tengo por debido a cursos, pero un programa de Adobe te vale un pastón, entre comillas, no sé, realmente no sé cuánto está el precio, pero es carillo. Y sin embargo, me pongo a mirotear cosas en el iPad y veo programas, por ejemplo, una animación que me ha encantado, que costaba 6 euros. El programa está increíble, es chulísimo. Y yo digo, joder, es que me merece la pena gastarme 6 euros, pero son 6 euros, no estamos hablando de 20, 30, 40 euros. A ver, el tema está en que tú lo que no puedes pretender, o lo que esta gente está pretendiendo, es poner los precios que están poniendo, que todo el mundo pague de un tirón. Ahora, tampoco podemos pretender los otros trabajen, que los que hacen lo hagan gratis. Hay conceptos, por ejemplo, me acuerdo de un caso que me comentaron hace poco, creo que era Amaral, la que ha puesto en su página, en su último disco, lo puedes escuchar todas las veces que te da la gana en la página, y si compras el disco, que creo que ni siquiera está demasiado caro, resulta de que te da una versión digital, ella misma te da una versión digital de sus canciones para que las puedas meter en un MP3. O sea, es el entonar el canto de, oye, que entiendo que el mundo ha cambiado y que yo quiero cambiar con el mundo. Porque es que eso funciona así, el mundo está cambiando. Y las discográficas no se enteran, las productoras de cine no se enteran. Y las del videojuego pues tampoco se quieren enterar. Y eso que viven en la última tecnología, pero no se enteran. No se enteran en absoluto. Hasta el punto de que, bueno, me encuentro cosas como el caso de Regreso al Futuro, que hoy en día todo se está doblando y ellos lo sacan todo en inglés, subtitulado en inglés y encima al mismo precio. Oye, perdona, ¿de qué me estáis hablando? No es que no se enteren, es que no les conviene. Claro que lo saben perfectamente, pero no les conviene. ¿Cómo ganan más de esta manera? ¿La gente sigue comprando de esta manera? Pues vamos a estirarlo lo máximo que podamos. Ah, pues nosotros tampoco nos conviene pagar si nos ponemos por esa. Pero que es así, que no es porque no se enteren, es porque ellos consideran que el método de negocio es preferible así o tienen más rentabilidad de esta manera que de la otra forma. No es que sean para nada tontos. Funciona así, por desgracia. Y lo del tema de pagar a la gente, claro, por supuesto, todo el mundo se merece, por su trabajo, digamos, cobrar por el trabajo que tú realizas. y evidentemente cobras, pero si tú vendes, es que no sé, yo creo que los chavales que han hecho Alice no son multimillonarios, ¿vale? Y por con lo que cuesta Alice, si se suman toda la cantidad de dinero de Alice que se han vendido a 64 pavos, tío, ¿sabes lo que te digo? Es que no, que no. A ver, precisamente esa es una de las gracias. El grupo de American Magi probablemente no sea millonario. Los programadores, de hecho, serán unos puñeteros explotados que se lo han echado a trabajar. Pero los dueños de la compañía, los accionistas, los inversores y la gente que está, digamos, en la cámara alta de esa compañía, seguro que están montados en el dólar. Y ni os cuento los de Electronic Arts, que son los que distribuyen. Esto es lo que hay. Simple y llanamente. No, los trabajadores y los que programan realmente no son millonarios, pero los que están encima sí, y son los que llevan la compañía, y son los que quieren que el juego se venda a esos precios. Pero eso es lo que me refiere, o sea, acabáis de comentar hace un momento, ¿vale?, de que el que hace el trabajo, por supuesto que merece cobrar su dinero por su trabajo. Sí, pero realmente ellos no están cobrando el dinero por su trabajo. ¿Quién está cobrando el dinero por su trabajo? El jefe, el que le dice, venga, inventaros algo, y que solamente dice, venga, inventaros algo, o el que dice, venga, vamos a distribuirlo. Bueno, por supuesto, el distribuidor, el que ha decidido mover toda la historia, el que tenga la empresa, tendrá que llevar su parte. Pero no es equitativamente. Los que están arriba, que se tocan los catahunters, están ganando más dinero que el que está abajo, el diseñador o el programador, que está puteado, hecho una mierda, trabajando por dos duros míseros. Bueno, lo que sí sería conveniente que el pobre Fuin lleva aquí dos días largos y creo que nos quería hacer un, para terminar, y algo que nos viene bien, un breve resumen del acta, ¿no? Bueno, sí. Bueno, el acta es como empezaron esta gente a conocerlo. Hoy en día se conoce como Sopa y Tipa. El acta es un acuerdo comercial antifalsificación mundialmente. Si empezamos a vendértelo bien, por ejemplo, este acuerdo es para evitar que de estas empresas que no te vendan falsificaciones de productos. Que los creadores originales ganen dinero por ese producto. Todo eso suena muy bien, pero esto por detrás lleva un mecanismo totalmente agresivo de protección de copyright. Así que hay multa, este acta quiere meter multa, quiere meter cosas muy graves, muy fuertes. Aparte que cuando tú te descargas en internet una película o un archivo, el archivo entra por un lado y sale por otro lado y no hay una falsificación. Una falsificación, si tú te decías bien, es algo fraudulento, que es incompleto. Imagínate que tú te compras una falsificación de un coche. A lo mejor falsificar el coche se te rompe la rueda más rápidamente o... Porque estos también son objetos que no tienen el mismo material por intentar sacarlo lo más barato posible. Pero los archivos en internet no es así. Los archivos de internet, yo tengo aquí un archivo exactamente igual, totalmente, yo te lo paso y es exactamente. Y además no es un robo porque yo lo tengo aquí perfectamente. Esta gente que han hecho estas leyes no entiende internet, no entiende cómo funciona la red, no entiende cómo funciona todo este mundo. Entonces esta gente quiere controlarlo desde lo más radical posible. Así como Europa varias veces echó para atrás el acta, así que ha empezado a presionar. La ley CINDE viene de una presión, una imposición del gobierno norteamericano a estos políticos, amenazándolos que si no se aprobaba la ley CINDE, ellos tomarán carta en el asunto con intereses españoles en Estados Unidos. Así que fue prácticamente una imposición y los políticos tuvieron que aprobarlo sí o sí, cosa que me parece fatal porque los gobernantes los dirigimos nosotros. Y si se elige, el gobernante se elige, el pueblo lo elige el pueblo para el pueblo, no para otro país. Y esto es lo primero. También ahora ha salido la ley SOPA, bueno, lo de la ley SOPA ya es simplemente el texto final que quieren aprobar lo más rápido posible. De hecho, Google tenía amenazado a cortarse el día 23. Ya lo hizo la Wikipedia cerrándose el día 18, me parece que fue el día 16. Cerró la Wikipedia cada canto, la versión inglesa, para presionar, y por ahora se ha podido retrasar un poco. pero esta gente lo volverá a intentar probar. Tarde más, tarde menos, esta gente lo probarán. Lo que va a ocurrir es que va a meter un, como si fuera otra vez de nuevo un mercantismo, y llegará un momento que esta gente se dé cuenta que se está perjudicando a ellos mismos, y cuando se den cuenta que han perdido muchísimo en internet, muchísimo en el mundo, muchísima confianza en ellos, pues será momento de retirar eso. Y esto es una cosa que yo siempre le digo a la gente, diga, menos mal que la gente muere, porque estos políticos se han cerrado totalmente, llegan a viejos y mueren, y los jóvenes que somos nosotros llegamos al poder y empezamos a sacar, ya entendemos ya mejores cosas y eso, y empezamos a sacar mejores leyes. Hasta que no ocurra ese cambio de generación en la misma política, no cambiará la idea en sí. Sé que vamos a pasar dificultades en estos tiempos, pero algún día llegará ese cambio de idea, porque nosotros tenemos que ir tomando el poder poco a poco. Bueno, no ves, estás hinchado. Cuando te damos un poquito de material y ahora llega Seris, hemos claro, normal, si viniste hace 2 días y ahora te encuentras que estamos de aquí, ¿qué haces tú por aquí? ¿De qué había estado hablando? Que no sé de qué iba hoy el este. Hoy era de Mega Uloa, de la sopa, de... ¡Ay, me cago en la puta! No digas palabrotas que nos ponen el explicit. Tú calladita. Bueno, después de este acalorado debate, que por mi parte al menos considero muy interesante, creo que sería plan de ir poniéndonos en marcha para hacer lo que podamos hacer hoy del programa, ya que nos hemos alargado mucho el tiempo, pero bueno, algo saldrá seguramente interesante. Bueno, señores, vamos a ir despidiendo. Comenzamos por Seri, que acaba de llegar y se ha ofrecido amablemente a pagar las copas. Venga, bueno, gente, hasta luego. Ya espero no, la próxima poder participar algo más. No, bueno, nosotros nos vamos yendo y ya nos vemos al final para despedirnos todos, ¿vale? Hombre, eso por supuesto. Fuin. Pues mira, yo ya me largo de aquí. Me está... 2 días aquí sentado, echado raíces de 2 metros y medio en el asiento. Ya, ahora ya me he puesto ya de pie. Parece que bueno, estaba echando otra cosa, ¿eh? Tío, arrancada la raíz. Tío, he dejado ahí el hueco totalmente mío. He dejado el pecillo, mira, hundido totalmente. Vamos, casi me estaba sentando en el suelo. Bueno, yo ya me voy, adiós. No vea que no. Nani, te he dicho que me cae muy bien y eso. Yo sé la traducción de lo que ha querido decir, pero me quedo callado. Qué tuto. Bueno, pues ahora nos vemos todos en el final. Mejor me voy ya. Zum zum. ¿Qué dice? Cuticalo. ¿Eh? Risca. ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué es ese rombo verde que tiene en la cabeza? ¿Y ahora qué leche me invento yo para decir la cuña de Frikitón? Nisga. Pues nada, escucha a Frikitón en iVoox, en iTunes, seguidlos en Twitter, en Facebook. Nisga. Esto, tío, me raya. ¿Por qué no me haces un favor y te metes en la piscina y yo cojo y te quito las escalerillas? Gracias. Dead Deck, vine Frenchay. Bien, y ahora nos vamos con Serica al Mercadillo Indie. Buenas oyentes de Freaky Town. Me dijeron que esta semana tenía que hablar de algún juego indie que hubiera jugado recientemente. Tras mucho divagar, os voy a hablar de una serie de videojuegos muy particular llamados Beat Trip, una saga desarrollada por Gaijin Games y publicada por Axis Games para el servicio de descarga WiiWare y Steam, encontrándonos sus títulos tanto en Wii, 3DS y PC. La estética es muy particular, con un estilo que mezcla de una forma muy acertada una estética de los 80 con los juegos modernos, dándonos la sensación de estar jugando a un juego de la legendaria Atari. Cada juego gira en torno a las aventuras de un curioso personaje llamado Commander Video, en donde le acompañaremos a través de diversos géneros como el shooter o las plataformas, todo acompañado con una pegadiza banda sonora electrónica, la cual puede complementarse con otros sonidos si seguimos de forma correcta el ritmo a lo largo de los niveles. La saga está compuesta por 6 juegos por el momento, los cuales voy a hablar brevemente a continuación. El primer título se llama Beat Street Beat, y de primeras pensaríamos que es un Pong elevado a la enésima potencia, en el cual el sentido del ritmo jugará un factor muy importante, y es que el ritmo y la música, quieras o no, forman parte esencial ya no solo de este juego, sino de toda la saga al completo. Disponemos de una o incluso varias tablas en pantalla con la cual tenemos que hacer rebotar los bloques e ir sumando puntos como si de un juego arcade se tratase, pero el ritmo va a ir aumentando conforme se va jugando. Cada vez los bloques que tenemos que repeler son diferentes o actúan de manera diferente, y mientras vamos jugando va aumentando el ritmo de la música, todo un reto que enganchará a cualquiera con sus gráficos pixelados. El segundo juego se llama Beat Street Core. Digámoslo, para que nos entendáis, tomaría otro formato sobre la pantalla. Los bloques vendrán por 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha. Y tú te encuentras situado en el centro, sin capacidad de moverte, pero sí puedes lanzar un rayo en cada una de las direcciones. Como en el anterior y como en todos, el ritmo será una pieza importante, y tendrás que ir destruyendo las piezas conforme pasan por alguno de tus 4 ejes. Suena simple, bueno, es simple, pero eso no significa que no se convierta en un reto. También hay que decir que este título sí permite la participación de un segundo jugador. Beat Street Void es el tercer juego de esta saga, y se nos plantea simple. Bueno, simple, como hemos dicho anteriormente, son todos, pero en este caso tú eres un pequeño píxel, y se nos permite movernos por la pantalla, por la cual van a ir apareciendo píxeles del mismo color, en este caso negros. Pues cada vez que vas cogiendo uno, tu píxel se va agrandando y cuando se supera una tanda se vuelve a su tamaño original. Lo que hay que tener cuidado, porque no solamente van a aparecer píxeles negros, sino sería muy fácil. También van a aparecer píxeles blancos y estos, como podéis haber intuido, hay que evitarlos. Al principio el movimiento de píxeles a capturar y evitar se nos antoja fácil, pero conforme vas jugando, estos van moviéndose por la pantalla de tal forma que los reflejos y la práctica serán tus aliados para conseguir una puntuación lo más cercana a lo perfecto. El juego más conocido de la saga, Beat Street Runner, y que en otros lugares lo pudimos ver en el Humble Bundle 4, este juego se trata de un plataforma rítmico en 2D, en donde tomamos el papel de Commander Video, que hasta ahora solo lo veíamos puntualmente en algunos cortes. Y como tal, es un juego muy frenético, y el ritmo, eso sí, sin cometer el más mínimo fallo, o tendremos que volver a empezar la pantalla desde el principio, lo cual es un puto coñazo. Son 3 mundos a 11 pantallas por cada uno, con sus respectivos bosses y extras para cada nivel. Y como decía, no es solo el más conocido, sino también el que tiene más éxito, y eso ha llevado para que esté en desarrollo una segunda parte, que llegará a PlayStation 3 y 360, probablemente también a Wii, donde se nota un cambio gráfico en el mismo. Como curiosidad, en el Beat Street Runner hay algún tema de Anamanaguchi, un grupo que también participó en la banda sonora de Scott Pilgrim, y que bueno, yo no conocía, pero cuando dije que iba a hacer esto, pues los jefes me lo chivataron. Bien, el siguiente juego se llama Beat Street Fate, y volvemos a manejar de nuevo a Commander Video, pero en este caso será un tipo shooter, pero uno bastante curioso, ya que no disponemos de una movilidad completa, sino que podemos mover a nuestro personaje por una línea en pantalla, y de ahí a esquivar de un lado para otro, y por otro lado, manejamos un punto de mira al cual dispararemos. Se respeta el estilo de la saga, y como buen shooter de navecitas, tiene sus bosses que son inmensamente más grandes que tú. Finalmente, la sexta parte, Victory Flux, se basaría en el primer título, Victory Beat, lo único que mezcla cositas de los cuatro juegos anteriores, pero en definitiva, la base es la misma. Y bueno, ya para finalizar, decir que en breve, para marzo, tendremos las recopilaciones Victory Saga y Victory Complete, para 3DS, Wii, en formato físico respectivamente, añadiendo el 3D en los primeros y en el segundo nuevas misiones y desafíos, además de un CD con parte de la banda sonora de la saga. En fin, espero que haya gustado este pequeño resumen de la saga Victory y espero que le deis una oportunidad porque la verdad es que engancha. Sin más, me despido hasta el siguiente programa. ¡Hasta luego! Bien, y ahora vamos a la sección de... Un momentito, amigo Sergio Ramón, de un segundito. El otro día estuve por aquí secuestrado por nuestra amiga Nani. No sé si me conoceréis, me presento, soy Amuniki. Soy presentador y tertuliano de aquí el programa Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y me he colado un momentito aquí en Afriki Town. ¡Estupendo! Para hacer promoción de mi programa. He venido a hablar de mi programa. Pues muy bien. Es un programa de videojuegos, de cachondeo. Estamos intentando actualizar siempre a la última del mundo del videojuego. Es que me desorino. Con información, con desinformación, sobre todo con mucho humor. ¿Qué dice hippie colgado? Y la particularidad que tiene este programa es que estáis todos invitados. Así que no os los penséis dos veces. Apuntad, venidos a nuestro programa. Es www.indiepodcast.es. Se va a ver. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Ahí os podéis registrar gratuitamente y podéis participar en nuestro programa siempre que queráis. Nos lo vamos a pasar bien. Y tanto como aquí el gran programa Afriki Town, que tiene su contenido, nosotros también tenemos el nuestro y creemos que puede ser algo muy, muy divertido y muy grande. Sobre todo también porque participa aquí el amigo Seth Gramonte. Así que no os lo pensáis dos veces y pasaros un ratillo por Indie Podcast, el programa de los juegos de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muchas gracias, Amu. Un placer verte por aquí, por las tierras de Afriki Town. Venga, cuando queráis, machotes. ¡Hasta luego! ¡Arrobas cartera! A ver... Toca Máquina del Tiempo con Musashi. ¿Qué tal, habitantes de Afriki Town? ¿Cómo va la cosilla? Hace ya mucho tiempo que no nos vemos por aquí en la máquina del tiempo nuestra particular y la verdad es que me gustaría pues retomar un poco el hilo de lo que hemos estado haciendo estos últimos programas y en esta ocasión me gustaría retomarlo con un videojuego, no con una serie ni con una película de los años de Mari Castaña, pero con un videojuego que también pues tienen cabida en nuestra sección. Muchos de vosotros probablemente lo conoceréis, es un juego que brilló mucho en la época dorada de PlayStation 1, cuando todavía aquello era lo más grande y eran los mejores gráficos del universo y aquello totalmente insuperable. Os estoy hablando de Medieval, un juego que salió en 1998, hace ya 13, 14 años, una auténtica barbaridad también, que tuvo una secuela en el 99, no, en el 2000, y pues que muchos de vosotros, ya digo, lo conoceréis, lo disfrutaríais y tal. Y para todos aquellos que no lo conozcáis y que no hayáis oído hablar nunca de Sir Daniel Fortesque, pues vamos a hablar un poquito, vamos a recordar un poco cómo iba el juego, la dinámica, la historia y en definitiva pues por qué, casi sin comerlo ni beberlo y sin querer, este juego pues se convirtió en uno de los iconos de aquella época y de aquella máquina de entretenimiento tan buena como era PlayStation 1. Y ya sin más, pues vámonos a Galomir. Muy bien, pues como íbamos diciendo, vamos ahora entre todos aquí a recordar un poco lo que es este éxito, este de 1998, 14 años ya desde que saliese Medieval 1 para PlayStation. Este juego después, pues en el 99, no, en el 2000, como ya he dicho, no me termino de quedar con la cantinela, tuvo una secuela, Medieval 2, y después en 2005 fue renovado, digamos, tuvo un reboot, el primer título de PlayStation 1 para PSP, con mayor o mejor acierto, es decir, conservaba mucho la esencia del personaje, conservaba muchas cosas, pero quisieron incluirle una serie de modos de juego y una serie de cosas que personalmente pues chocaba un poco con la dinámica del que era el original. El original que, por cierto, se puede descargar de PlayStation Network por relativamente, creo que poquitos euros. Tienes ahí un clásico guardado, tanto en PSP o PS Vita ahora cuando salga en febrero, y o en tu PlayStation 3 en el disco duro, que os puedo garantizar que horas de diversión, si no lo habéis hecho, horas de diversión desde luego ofrece. Hablando un poco de lo que era su historia, pues tenemos un juego que, como ya he dicho, salió en el 98 y que tiene como protagonista a Sir Daniel Fortesque. Sir Daniel Fortesque vivía en un reino con su castillo, su pueblo, su gentecita, se llamaba Galomir, llevado, dirigido por el rey peregrino, que era un rey muy querido en aquel reino. Total, pues que como en todo buen castillo, tiene que haber un mago malvado, siempre tiene que haber un brujo negro metido por medio. ¿Qué pasa? Que pues este hombre experimentaba con cadáveres, experimentaba con cosas que pues a la gente no le hacía gracia. Y nuestro protagonista, Sir Daniel, y él pues también tenían muchos piques, porque de Sir Daniel estaba siempre intentando investigar pues a dónde iba con pedazos de gente muerta, que a dónde iba con... Todo el otro pues se picaba, se chivó al rey Sir Daniel, y acaban pues expulsando, desterrando a Zarok del reino. Zarok pues se queda con ese resquemor, con esa cosita ahí, ¿verdad? Y años después, me parece que uno o un par de años después, decide invadir Galomir con un ejército, y ahí pues hay una batalla, ¿no? Nuestro protagonista, Sir Daniel, a pesar de ser el protagonista, digamos que no estaba muy ducho en el arte de la guerra, a pesar de que era un caballero, tal y cual, pero que en la guerra en situ, en el campo de batalla, había participado poco. ¿Qué pasa? Que el rey peregrino, como él era, tenía, digamos, ese carisma que todos los soldados le seguían y era un ser muy querido, una persona muy querida, pues lo pone en vanguardia, lo pone a la cabecera del ataque cuando Zarok invade el reino, y es el primero en caer de un flechazo en el ojo. El primero, o sea, tal como llega, se queda listo. ¿Qué pasa? Bueno, los guerreros de Galomir ganan, vuelven a expulsar a Zarok del reino otra vez, este escapa vivo, pero el rey peregrino, digamos, que adorna un poco la historia de Sir Daniel, y pues queda como que él en una batalla final apoteósica, pues terminó matando a Zarok, ¿no? La cosa realmente no es así, pero bueno, un montón de años después, un montón, Zarok sigue vivo, envejecido y hecho polvo, pero sigue vivo, y consigue, pues entre comillas, como una especie de hechizo para terminar zombificando a la gente. Y básicamente pues es lo que hace, se va a Galomir, digamos que zombifica a todos los aldeanos, los posee y los convierte en zombies vivos, y a todos los que están muertos, en zombies muertos. Suena muy así, pero básicamente es que eso es lo que pasa. Y entre de esos muertos que se levantan, pues Sir Daniel es uno. Y el juego, ya la dinámica, va básicamente de eso. Tienes que ir avanzando fase por fase, derrotando pues tanto zombies normales como jefes finales en cada fase, hasta llegar a Zarok para, digamos, deshacer el entuerto que este ha provocado. Era un juego que se hacía en unas poquitas horas, la verdad, bueno, unas poquitas horas. Yo la verdad es que le eché bastante, porque yo para estas cosas soy muy lento, pero tenía, creo recordar, unas 12 fases o 12, 14 fases, algunas de ellas muy buenas, como la de la ciénaga de los viejos muertos, una de las fases que a mí personalmente me encanta. La serpiente calabaza también estaba muy bien, campo de espantapájaros. Tenía como esos pequeños puzzles, sobre todo creo que en campo de espantapájaros tenía unos puzzles muy buenos, que la verdad es que hicieron que me comiera la cabeza a reventar. Y la verdad, pues los personajes secundarios no tenía muchos, tenía unos cuantos aliados, pero los aliados que tenía eran en una fase aparte, que se llamaba, si no recuerdo mal, la sala de los héroes, que una vez que acababa una fase, si habías recogido un cáliz, pues podías ir allí, hablar con uno de los que fueron contigo a la guerra que también están muertos, y te daban su habilidad, ¿no? Te daban pues un arco, correr más rápido, el martillo de guerra. Ya ibas tú consiguiendo más objetos, más ítems de guerra, conforme ibas avanzando en la sala de héroes, ¿no? Y pues ya digo, como secundarios no había mucho. Tenías al rey peregrino, que se veía por ahí en plan su espíritu, creo que era. Kulkaturá, tenías la bruja calabaza, pero todo esto eran en plan el alcalde del pueblo que había en aquella época. Y luego, pues enemigos, pues había unos pocos. Estaba Zarok, Jazz del Campo, el rey calabaza, Lord Kardok, los guardianes del cementerio. Tenía no muchos personajes que tú lo vieras mucho, pero los que tenía eran bastante simpáticos, eran bastante emblemáticos. Y la verdad es que el juego se disfrutaba. Yo personalmente, yo creo que todos con los que habléis que se lo hayan hecho sobre todo en su época, ahora a lo mejor no tanto, el juego se disfrutaba muchísimo, te reías mucho, te metías mucho en el ambiente. Esa música a mí personalmente me gusta mucho, yo me envolvía muchísimo en el juego y merece mucho la pena tenerlo y hacérselo. Su segunda parte, pues estaba ambientada, en vez de en una época medieval, pues, digamos que Sir Daniel volvía en el Londres victoriano, también estaba bien, estaba muy gracioso, pero no era ni muchísimo menos el 1, ¿no? El 1 fue un clásico, es un clásico todavía de PSX. Ya os digo, tuvo en 2005 una remasterización para PSP que no termina de gustarme, por lo que ya os digo, porque en vez de coger el clásico y rehacerlo bien y a lo mejor meterle dos cosas más, pues se quiso meter un personaje extra que va contigo, como un duende que vive en tu calavera, que habla, te da consejos y tal. Que bueno, no es que fuera lo mejor, insisto, pero que también para tenerlo pues está muy bien, ¿no? Y ya como siempre, pues para no variar, se me acaba de comer los 5 o 6 minutos que tenemos de sección, porque crees que un día me va a cortar la cabeza. Así que pues ya sin más, se me han quedado pues, bastantes cosas en el tintero, pero con este tiempo poco más podemos hacer. Así que sin más, pues si no os habéis hecho este juego, si no lo conocéis, ya estáis tardando en ir a PlayStation Network y descargaroslo, o si algún día lo veis en cualquier tienda de segunda mano, compradlo, que seguro que no os saldrá muy caro y os va a divertir muchísimo. Y para aquellos que lo conocierais ya, pues espero que os haya gustado un poco esta review que hemos hecho del juego. Y nada, simplemente pues volveremos a vernos muy pronto por aquí por la máquina del tiempo, y ya veré qué nos sacamos de la chistera. ¡Adiós! Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Miedo me da. Toca pasarse por la biblioteca y a escuchar un ratito a Seth. Bueno. Otra semana aquí en esta dedicatoria especial a los actores de doblaje en la biblioteca. Esta semana voy a hablar de alguien muy especial, alguien que me ha acompañado durante toda mi vida, viéndose cuando lo he visto en series, películas. ¿Que no estáis seguros? Bueno. ¿Y si os hablo de Carl Winslow? ¡Tú! ¡Juro que voy a matarte, Steve! ¡Ven aquí! ¡No te escapes! ¡No te metas en el huevo, Steve! ¡Cómo se abre esto! O quizás, ¿por qué no? También os puedo hablar de Murdock en el equipo A. ¡Cállate! ¡Me estás volviendo loco con tanto ruido! M.A. Somos limpiaventanas. Y los limpiaventanas escuchan música. ¡Te da ritmo! Si pones más música, voy a tirar el cassette. No te atreverás. ¿No? ¡Aníbal! Bueno, ¿no sabéis quién es? Bien, pues su nombre es... Salvador Aldeguer. Las imprudencias se pagan. Pero la autoescuela te sale por un ojo de la cara. Sí, señores. Salvador Aldeguer, o Pachi Aldeguer, como algunos le conocen, nos ha hecho de actor de doblaje para actores como Charlie Sheen en Wall Street, que interpretaba a Bad Fox, Antonio Banderas en El Zorro, que hacía de Alejandro, Dwight Schultz, como ya he dicho antes, en el equipo A haciendo de Murdock, o Martin Lawrence, por poner un ejemplo, haciendo de Marcus en Dos Policías Rebeldes. Este actor ha tenido gran cantidad de películas, muchas de ellas incluso muy antiguas, porque lleva muchos años trabajando. También ha trabajado en videojuegos, como puede ser Alan Wake, haciendo de Barry, en la serie Babylon 5, haciendo de Dr. Slanklin, en Harry Potter y la Cámara Secreta, haciendo del profesor Gilderoy Lockhart, El Vuelo del Navegante, Max, una que tengo muy atesorada, que es haciendo de Tom Baker en Doctor Who, la serie antigua, el Doctor, de Ben en La Noche de los Muertos Vivientes, doblando a ese John Travolta que nos hacía de James en la saga Mira Quién Habla, Mira Quién Habla, Mira Quién Habla Ahora, o sea, todo aquello. Y, bueno, más recientemente, pues, doblando a Éomer en El Señor de los Anillos. Es una persona que ha estado mucho tiempo trabajando en este mundillo y que, bueno, probablemente nos hartaremos de verlo en uno y otro lado. Y si tenéis buen oído, quizá lo iréis reconociendo como hago yo. Particularmente es un juego que tengo siempre, ver ir viendo películas, ir viendo qué voces reconozco a simple oído, vamos. Sobre los actores de doblaje, hoy querría comentar un poquito, pues eso que ya dejé caer la semana pasada, de que los actores no nacieron, el doblaje en España no nació en la época de Franco. Mucha gente cree que fue Franco el que metió el doblaje para censurar. Y la realidad es que en España ya se doblaba anteriormente a la entrada de Franco. Pero era muy poco porque en aquella época era muy complicado y había que irse fuera de España para poder hacerlo. Franco sí es cierto que mejoró este tema, que intentó aportar más capacidad al doblaje porque le convenía. Todos recordamos, bueno, no todos no, pero vamos, algunos sí, ese triste caso que fue la película Mogambo, actualmente redoblada, por supuesto, donde los protagonistas, según el doblaje español, eran hermanos. Era un poco extraño que los dos hermanos durmieran en la misma cama y que uno de los hermanos se pusiera celoso de que la hermana acabara liándose con otro tío o mirando a otro tío. Era una cosa un tanto peculiar que inducía a pensar en relaciones incésticas o no sé qué decir. La realidad es que eran marido y mujer y en la época de Franco se pretendió censurarla de mala manera, obteniendo como resultado aquel despropósito que salió. Los actores de doblaje pues han estado aportando voces a cantidad de obras a lo largo de todo este tiempo. Actualmente son opcionales porque cualquier DVD que uno compra en el mercado trae el doblaje original y el doblaje al castellano. Me parece una forma estupenda de que, bueno, si tú quieres escuchar a los actores porque a veces pica esa curiosidad, pues ¿por qué no ponerlo? Y de hecho, en los videojuegos, no en todos, pero sí en muchos, por poner un ejemplo en Uncharted, tienes esa opción también. A veces no la ponen por limitaciones en el medio, pero cada día esas limitaciones se van acortando y cada día encontramos más casos de selector de audio, como se viene a denominar. Y bueno, creo que por esta semana ya os he dado suficiente la tabarra con este tema. Perdonadme mi emoción, pero es un tema que a mí personalmente me encanta. Y bueno, si estáis interesados, si queréis, la semana que viene nos veremos en la biblioteca y comentaremos algo nuevo. ¡Hasta ahora! Bienvenidos una semana más a Del 5 al 1, presentado por mí, Nike, en versión aún más corta. Hoy hablaremos sobre melodías de películas que siempre recordamos, parte 1, años 80. En el 5 tenemos La Máquina contra el Hombre, Terminator. En el número 4 tenemos a los cazafantasmas. En el 3, el hombre más famoso con látigo, Indiana Jones. En el 2 volvemos al pasado para Regreso al Futuro. Uy, antes de que Nightshade meta la pata, voy a elegir La Guerra de las Galaxias, de John Williams. ¡Williams! Y por último, el laboratorio, con Gref y la saga Shinobi. Son muchas las sagas que este año 2012 llegan a su 25 aniversario. Si el año pasado fue la saga Zelda, este año, entre Final Fantasy, Street Fighter, Mega Man, Metal Gear o alguna otra más, tendríamos que hablar de una saga que está escondida ahí entre todas estas. Estamos hablando del aniversario de la saga de la cual quiero hablar hoy. Una saga de unos ninjas más conocidos del mundo del videojuego, dejando en este caso de lado a Ryo Hayabusa, del Ninja Gaiden. Hablamos de la saga Shinobi, una saga que los años quizás no han tratado como se mereciera, pero bueno, Sega es que no ha tratado bien a casi ninguna. Espera, no, a ninguna. Me acabo de acordar del Sonic Generation y me acabo de acordar sobre todo de ese Golden Axe. Qué repeluco. Bueno, como decía, de su saga no lo ha tratado bien. Y esta, bueno, esta no ha sido diferente. Pero bueno, hace bastante poco que con nosotros está el último título de esta saga, aparecida para la nueva portátil de Nintendo, la 3DS. Pero antes de llegar a ello, vamos a hablar de la saga en cuestión. Y para empezar, vamos a empezar por el primer título de la saga. Es intentar seguir un orden, más bien por la fecha de salida, porque si no nos vamos a liar. El primer título de la saga fue Shinobi, en el año 1987. Así, tal cual, Shinobi, a palo seco. Aunque bueno, ya sabes que hay unos pocos de juegos de la saga que se llaman Shinobi. Así que eso de diferenciarlos no se lleva muy bien. Así que hablamos de Shinobi del 87. Este primer juego contaba la historia del que va a ser protagonista de la mayor parte de todos los títulos de las sagas, hasta finales de las consolas de 16 bits. Estamos hablando del ninja Joe Musashi, y no hablamos de nuestro colaborador. Este personaje, que en el primer título aún no se avergonzaba de su careto e iba a rostro descubierto, luego se ve que la pubertad pasó factura y jamás volvió a ser el mismo. Bueno, con lo que decía, este pobre hombre tenía como fin derrotar a la organización criminal llamada Zed, con Z, Zed, que entre otras cosas, por lo que se ve, había secuestrado a cientos de chicas o niños vestidos con kimonos rosas y a los cuales tenías que rescatar a lo largo de 5 niveles que duraba dicho título. Hay que decir dos cosas. La primera es que Shinobi original, lo que es decir, original, no lo era. Era una vuelta de tuerca de un título llamado Rolling Thunder de Namco, publicado el año anterior. Un juego de acción de esos de lo de tirar para adelante, pero con dos niveles de altura, ya que podías ir de un piso a otro, digámoslo así. Pero en este caso cambiamos a este hombre con pistola, lo cambiamos por ninjas. Y es que hay que decir, los ninjas por entonces y hasta bien pasado la primera mitad de los 90 molaban. Los ninjas molaban mucho. Bueno, sobre todo molaban como hoy de día estamos con los zombies, pues entonces eras con los ninjas. Sacaron infinidad de juegos, que si Dragon Ninja, Ninja Spirit, Ninja Gaiden. Muchos títulos aprovechaban a los usodichos ninjas, y es que los encontrabas hasta en la sopa. Y así que, bueno, dijeron 1+1 y salió este juego. Juego que seguro que casi todos los que tengáis una edad recordaréis en las máquinas recreativas. Y seguro que recordáis esa fase de bonus en la cual tirabas estrellas ninjas a varios hombres adultos disfrazados que se dirigían eróticamente a por ti. Es que no quiero volver a decir la palabra ninja, es que si no voy a saturar entre saga y ninja todo el monográfico. En fin, yo aún me acuerdo, y aún me acuerdo cuando era chiquitillo, que claro, como veía la recreativa, cogía cuando llegaba a casa una baraja de cartas y empezaba a tirar life, todo motivado de la vida. Luego me tocaba recoger y era una inutilidad, pero bueno, yo me sentía genial y feliz imitando al susodicho Joe Musashi. Y bueno, como decía, este título apareció, además de en recreativa, en varios ordenadores de la época, Spectrum y compañía. Apareció la mejor versión doméstica, que era la de Master System, y como nota curiosa, apareció también una para Nintendo NES, pero esta iba de manos de Tengen, no directamente de Sega, hubiera sido bastante raro. En fin, 2 años después aparecieron las secuelas. Suena mal, suena porrazo mal dado y quedarte tonto, pero no. He dicho secuelas y en plural porque Shinobi tuvo 2 segundas partes. Bueno, en verdad tuvo 3, pero ahora vamos a hablar de 2. Una orientada al mercado doméstico y otra a las recreativas. Y voy a empezar por esta última. Hablo de Shadow Dancer. Esta aventura manejabas al hijo de Joe, llamado Ayate, el cual parecía que llevaba un trapo de limpiar cristales atado a la cabeza. En fin, Ayate se encontraba fielmente acompañado de su cánido Yamato, que porque yo soy bien pensado, pero hay que decir que por aquel entonces lo que eran hacer perros no le salía muy bien, porque yo no tengo muy claro que eso que fuese un perro. En fin, la funcionalidad de Yamato consistía en inmovilizar a los adversarios y en seguirle ciegamente hasta una muerte casi segura. Una muerte casi segura, y bueno, de lo que recuerdo de los arcades, es la primera misión. Primera misión que hoy en día suena un tanto más ridícula que entonces, que ya es de por sí. Y es que nuestro querido Ayate se metía en un aeropuerto, no pasaba control alguno, iba directamente al avión donde se encontraba el boss de turno. Pero vamos, ahí, pasando de la Guardia Civil, de todo el mundo que tuviera que pasar. Total, tampoco, con un shuriken clavado en el entrecejo, no creo que tampoco protesten demasiado. De este título, un año después apareció una versión doméstica, un tanto remodelada, porque cambiaron ciertos niveles, para la Mega Drive. En este caso con el nombre de Shadow Dancer de Secret of Shinobi. Y bueno, el otro título del que iba a hablar, muchos los conoceréis, del pack Mega Acción. Un pack de Mega Acción que se vendió junto a la consola Mega Drive. Traía al Revenge of Shinobi, que es el título que vamos a hablar, y también traía el Golden Axe y el primer Street of Rage. Y bueno, como decía, The Revenge of Shinobi es un título que en el país del sol naciente fue llamado Super Shinobi, y el cual se trató de uno de los primeros títulos para la Sega Mega Drive. Un título en el cual participaba un jovencísimo Yuzo Koshiro, que metió sus arpas para traernos una genial banda sonora. Un juego difícil, no quizás excesivamente difícil, pero sí un tanto jodido, ya que tenía algunos puntos bastante descompensados. Alguno que jugara recordará con amargura la fase del puerto. Puerto que tenía un salto que casi todos, bueno, en la mayoría hizo que perdiéramos casi todas las vidas que teníamos. Lo curioso del juego es que tuvo varias versiones, y es que en las primeras versiones nos encontramos unos enemigos bastante conocidos. El único que se respetó, al menos y llegó a Europa, fue a Spider-Man, pero vamos, es que también por entonces había un título en exclusiva y tenían la licencia, así que podían ponerlo. Hay que decir que en la última versión, la que salió para Wii One, para la Virtual Console, ya el Winner de Speedy no está. Y a cambio aparece un tío igual, pero vestido de color rosa. Demasiado... Galler. Bien. Sea como sea, nos encontrábamos también a otros enemigos. Encontrábamos a Godzilla, que en nuestra versión fue cambiada por un esqueleto de dinosaurio gigante. Estaba Batman, que fue cambiado por un demonio alado a lo Devilman. O a un Terminator que, conforme se ponía chungo, ya sabéis, por aquel entonces, la forma de mostrar que un enemigo le quedaba poca vida era cambiarle color a unos colores insospechados. Este se iba poniendo de un color verdoso que, cuando te das cuenta, dices: esto se parece excesivamente a Hulk. En fin, la de verdad es que, por lo que se ve, daba a pensar que se incumplía los copyrights a pares. Si este juego hubiera salido ahora, la sopa, la pipa y la madre que lo parió lo hubiera mandado a freír guerra. Pero en fin, recuerdo, y para terminar de hablar de él, el boss final que aparecía en la portada del juego era un tío con una peluca gigante que giraba la cabeza como si tuviera un abanico de los Locomía y te lanzaba pelucas boomerang. Surrealista, es que era surrealista. Era genial, pero surrealista. Y es que las drogas corrían por el estudio de programación, por lo que se ve, que daba gusto. Los dos siguientes títulos aparecieron directamente para Master System. Uno de ellos no era exactamente un título de Shinobi, era uno de la saga Alex Kidd, y se llama Alex Kidd in Shinobi World. Cogía lo que era el mundo de Shinobi y le daba ese toque super deformer. Y voilà, la otra mascota de Sega se encontraba en unos niveles que imitaban al Shinobi 1. No fue el mejor Alex Kidd, pero como curiosidad, en las primeras versiones del juego, el primer boss era un señor con bigote que se hacía llamar Mario. Cuanto menos sospechoso. Y alguien se ve que pensaría lo mismo que yo, porque en las siguientes versiones lo cambiaron. Después salió otro título, uno de los peores títulos de la serie, y diría que es el peor si no fuera por ese juego que salió en GBA, del cual dedicaré pocos segundos cuando llegue. Hablo de Cyber Shinobi, el cual trataba de otra continuación del Shinobi original. En esta vez íbamos a un futuro en la cual Joe Musashi se enfrentaba a la organización Z, que en este caso se llamaba Cyber Z. Apenas contabas con Shuriken y el ataque de la espada era cualquier cosa más parecida a un dolor de sobacos que a un ataque con una katana. El juego era malo, malo como un dolor, y tan divertido como pelar patatas con un corta uñas. Pero fíjate, los dos siguientes títulos, del que nadie apostaba nada, fueron una gran sorpresa, una auténtica sorpresa. Ambos para la portátil de Sega, la Game Gear. Hablamos de Shinobi y Shinobi 2 de Silent Fury, conocidos también como Game Gear Shinobi 1 y Game Gear Shinobi 2, así de fácil. El primero se recuerda por la portada en la cual salía un ninja, todo ahí, todo en plena acción, y lo que era más terrorífico, aparecía una cabeza verde voladora con bigote. No tenía ninguna razón de ser, pero ahí estaba en la portada. Era un boss del juego, claro. Estos dos títulos están considerados, como decía, como de los mejores títulos de la consola, y hay que decir que es que mezclaba lo que era la jugabilidad del Shinobi con un puntito de Mega Man y con las series tipo Power Rangers. Os explico. En ambos hay una serie de ninjas secuestrados de diferentes colores, rosa, rojo, azul, amarillo, verde, morado con topos grises, color octarina. En fin, tú puedes elegir la fase como si un Mega Man se tratara, y al final de la fase, cuando liberaba a uno de tus compañeros, ese a su vez tendría unas habilidades especiales que serían más efectivas para otros enemigos, vamos, como en el Mega Man. Todo, como digo, todo un remix de detalles de varios títulos. A destacar también la banda sonora de estos dos títulos, que fue compuesta por Yusuke Koshiro. Y ya, yo creo que algún día tendría que hablar de este hombre, pero bueno. Y nos vamos a 1993, fecha en la cual se puso a la venta el Shinobi 3, Shinobi 3 Return of Ninja Master, o Super Shinobi 2 en Japolandia, el que para muchos es el mejor título de la saga. Fue retrasado durante todo un año solo para mejorarlo. Este título disponía de una calidad gráfica fuera de toda duda en aquel tiempo e introducía fases más variadas. Que lo mismo estábamos en medio del campo dando botes con nuestros ninjas, lo mismo estábamos a caballo, lo mismo estábamos en una moto acuática con nuestro querido Joe Musashi, el cual se nos había modernizado. Pero también teníamos fases rarunas, ya sea en medio de un elevador con gente saliendo de todos los rincones, o un lugar que nos recuerda a un estercolero con un monstruo gigante mutante bastante poco agradeciado que se hacía como boss de fin de nivel. Pero aquí lo raro realmente era no los niveles, sino la transición entre ellos, que carecían de toda coherencia humana. En definitiva, gustaba, era una maravilla que sirvió para despedirnos del bueno de Joe Musashi. Y bueno, deciros que este título lo podéis encontrar en los recopilatorios de Mega Drive a día de hoy, así que os animo, si queréis un Sega Mega Drive Collection, uno de esos, pilladlo, porque por este ya merece bastante la pena. Y llegamos a 1995. Con la Saturn empezando por estos mundos, y bueno, también caminito directo al abismo. Apareció un título, quizás el más raro uno de toda la saga, llamado en Europa Shinobi X, Shinobi Legions en los USA. El estilo de juego seguía siendo el mismo que hasta ahora, y donde manejamos a un tal Sho, haciendo bueno, lo que hace un Shinobi. Tira shuriken, pega salto y todas esas cositas. Lo curioso de este título es que las animaciones eran captura, como si un Mortal Kombat de los primeros se tratara, y la cosa quedaba entre rara y mal, ¿no? Y que para rematar estaba lleno de vídeos, como si fuera el Mega CD, de gente disfrazada que te hacía comprender el significado de la palabra vergüenza ajena y lo subías a otro nivel. Y oye, en sí no era un mal juego, era un buen juego, pero las cosas de primeras es que resultan muy duras. Y tan duro fue que la saga se dio unos añitos sabáticos, y hasta 2002, fecha en la que aparecieron dos títulos, uno del que simplemente diré que es una mierda, pero mierda rotunda, llamado The Revenge of Shinobi para Game Boy Advance, no tiene nada que ver con el de Mega Drive. Un juego al cual casi que me niego a llamarlo de la saga Shinobi, y que la verdad es que parece que está hecho solo para hacer daño. Daño y mucho daño, vamos. Si no fuera porque la esquinita de la caja dice Sega, es que ni me hubiera molestado en comentarlo. Después apareció para PlayStation 2 el Shinobi, o en este caso Shinobi 2002, debutando en el mundo de las 3Ds, aunque ya no eres Joe Musashi, aunque está el skin para desbloquearlo. Ahora lo que eres es Hotsuma del clan Oboro, que se encuentra en búsqueda de la venganza contra el hechicero Iruko y tal, que de nombres. En este juego, si algo tenía que destacar sobre lo demás, era una bufanda gigante de color rojo y toda la potencia de la consola manejando la bufanda gigante, y una dificultad que no es que fuera difícil, es que tenía mala leche, pero profunda. Es que no era un juego apto para todos los públicos. Y es un juego que tuvo una continuación en 2004, con un título llamado Nightshade, título de la franquicia que fue el último hasta el día de hoy. Un título que fue protagonizado por una mujer, hay que decir que en Japón el juego se llamó Kunoichi, que es como se llama las mujeres ninja. Y bueno, recuerdo que este juego aquí en España apareció casi de un día para otro, o sea, se anunció en la revista y un día cuando vas te lo encontrabas allí estaba. Hay que decir que mejoraba la jugabilidad y nos contaba lo que es la historia de Ivana, siendo un juego que globalmente era mejor título que el Shinobi de 2002, aunque pasó de puntillas en su día. Casi 8 años han pasado, y como decía, los que vivimos su época dorada, o bueno, llamemos la época dorada a la mayor afluencia de títulos, recordaremos la saga Shinobi. Los demás lo conocerán, o quizás no, o alguno quizás se acuerde de la película. Sí, la película llamada Shinobi. Bueno, al menos en la portada decía que era la película basada en la saga de videojuegos, cuando realmente se trataba del live action del manga Basilisk. Me lo voy a apuntar porque algún día tengo que hablar de este manga. Sea como sea, a mediados de año, del año pasado, anunciaron dicho título para la portátil de Nintendo. En ningún momento la salida del título se mostró como algo realmente importante, y como pasó con el Nightshade, ha sido un juego que cuando nos hemos querido dar cuenta ya lo teníamos entre nosotros. Ya no hablemos de que ha sido bastante ignorado por los medios, pero es que principalmente diríamos que la propia distribuidora quizás no ha querido, o al menos es que quizás no ha querido darle más bombo del que debería. Pero bueno, una compañía dentro del entramado de Sega llamado Kryptonite o Kryptonite Games. Yo ya sabéis que mi inglés es de los montes, pero ahí bueno. Y esta empresa de origen norteamericano nos trae finalmente este título, en que el protagonista no es Joe Musashi, sino su padre, Jiro Musashi, donde en un principio se encuentra con su maestro todo feliz y happy-longy de la vida, hasta que las alarmas saltan y lo que en un futuro será la maligna C ya le empiezan a dar por saco. Y bueno, sus víctimas en este caso son los miembros del clan Ogoro, del que forma parte. Jiro se enfrenta a ello, pero debido a X cosas, después de la primera misión nos vamos al futuro, así, sin DeLorean, a palo seco. Y bueno, cuando empezamos a jugarlo nos damos cuenta que parece que han hecho los deberes. Te dice, bueno, han cogido los diseños de los juegos de PlayStation 2, lo han adaptado, pero el juego en sí, lo que es el desarrollo, es más parecido al clásico. Eso sí, ahora se tiene bastante más en cuenta lo que es la katana, de lo que se contaba antaño con ella, y la cual usará muchísimo más, siendo en este caso los shuriken los más afectados, ya que ahora no tenemos esa cantidad enorme de shuriken, sino que nos limitaremos a una pequeña cantidad que se irá reponiendo solo cual vida del soldado de Call of Duty. Pero en lo que respecta a la katana, lo podrás ya no solo usar para atacar, sino para defenderte y devolver incluso ciertos ataques, cosa que da bastante juego, pero es difícil de pillar el tranquillo. Lo bueno es que puedes evitar actuar más agresivamente, pero quizás es que le veo una pega, una gran pega, y es que es la propia consola. El control, como decía, cuesta. Al menos cuesta más para alguien que está acostumbrado a mando. Y es que claro, hablamos de un juego que requiere una agilidad y unas capacidades, y ni el champiñón ni los gatillos quizás esté del todo a la altura. Y es que es un juego que en dificultad normal te hacen sufrir de una manera bestial, y aunque te entren ganas de continuarlo, al final alguno servidor decide empezar por el modo fácil, y oye, ya, aunque me duela el ego, ya me pondré con el juego normal más adelante. Y es que el juego es difícil, ¿qué le vamos a hacer? Y es que el modo normal al final para ti será un reto, como si fuera un modo difícil. Ya no hablemos de los dos modos siguientes, tienen que ser infernales. Gráficamente, el juego es bastante colorista, bastante más rápido que lo que antaño eran sus títulos. No es que llegue a ser un título totalmente frenético, pero sí lo suficiente como para maldecir al maldito 3D. Y bueno, empezarás con él, pero al final terminarás por apagarlo. Y es que, bueno, gráficamente también hay que decir que en cuanto a calidad no es la octava maravilla. Es más, peca de ser demasiado simple, pareciendo más a un título de PSP de baja estofa. El juego en sí sigue siendo un juego de acción en scroll lateral, en el que este caso hay, bueno, algún giro de cámara, ya que está en ese pseudo 3D, y bueno, puntualmente también lo podemos ver desde puntos de cámara desde la espalda. Hay fases variadas y muchas que son un completo homenaje a otros shinobi, como puede ser la primera pantalla, que hay muchos detalles que son sacados del propio Shinobi 3, o incluso la fase del caballo, que es calcada. Como nota curiosa, entre fase y fase nos aparece un pequeño recuadrito y nos suelta una frase. Las frases suelen estar relacionadas con la historia de la saga, dando unos detalles, o incluso hacen algunas pequeñas coñas, como esa de que dicen: los ninjas de verdad comen pollo, no pizza. Vete a saber lo que dicen las malditas tortugas mutantes esas. Y bueno, como decía, entre la primera y la segunda misión hay bastantes fragmentos sacados del Shinobi 3. Y bueno, en definitiva son 8 capítulos, uno de ellos secretos. Capítulos divididos en una diferente cantidad de pantallas. Tienes que tener en cuenta que cada vez que mueras sueles empezar al principio de la pantalla, y que es un título en donde no nos regalan nada y donde cada vez verás donde hay más mala leche acumulada. Y no solo que haya más mala leche acumulada, sino que es que al final el que acumula mala leche eres tú. Pero en definitiva, para no alargarme más, ¿cómo consideraría el juego? Pues la verdad es que es una joya. Es casi fantástico, es divertidísimo. Eso sí, si te gusta el género, y sobre todo si te gustan los retos. Es que quizás es bastante old school. Me encanta este palabra. Old school. Bueno, si no te gusta este tipo, la verdad es que no te acerque, pero ni de lejos. Coge tu dinero, lo gastas en cualquier otro título, pero en este no. Y bueno, es que aunque en lo técnico no aporta nada, te divertirá, pero es que aunque sea demasiado absurdo en algunos momentos, lo que son las absurdeces siempre ha formado parte de la saga Shinobi. Y finalmente, el juego destila una sensación a juego en el cual no se han gastado poco más de 4 duros, pero no es malo, es un buen juego. Eso sí, con el precio que tiene ahora mismo, te da la sensación de que está acorde al precio que se gastaron esta gente, y dentro de lo que cabe es un título que yo personalmente recomendaría. Eso sí, por favor, cuando lo juegues, quítale el 3D, que tus pupilas y la batería de la DS te lo agradecerán enormemente. Bueno, señores, y con esto concluye el programa de esta semana. La verdad es que ha sido largo, ha sido complejo y ¿qué queréis que os diga? Se ha liado parda. He llegado un poco tarde, tengo un ojo morado, bueno, cosas que pasan, no hay problema ninguno. Vamos a ir procediendo con las despedidas. Bueno, ahora pues yo qué sé, Nani, con cariño y amor. Sí, con cariño y amor, porque no quieres que te haga otro maratón. Bueno, nos vemos la semana que viene y espero que no tardéis mucho. ¿Fuin? Venga, para la semana que viene nos vemos otra vez. Y recordad, la sopa no hay que tomársela, esta vez no. Malfarda tiene mucha razón. ¿Y la pipa? Neno, no fuméis tampoco en pipa. Utiliza cachimba si hace falta, pero no pipa. ¿Seri? Bueno, pues venga, nos vemos la semana que viene y a ver si puedo participar un poco más. Gref, hoy te toca el último. Hoy me toca el último, venga. Lo último será lo primero. Ahí, no me moleste, hija. Sea como sea, nos vamos despidiendo. Hay programas que salen más redondos, hay programas que salen más cuadrados. Este ha salido triangular. Nada, nos vamos al programa 12 más 1, que es la próxima semana, ¿no? Sí, a ver lo que salía. Y bueno, como siempre digo, Seth Garamond de aquí al aparato. Nos vemos la semana que viene y recordad, esto es Afrikitown, la ciudad donde hasta las estrellitas de más sirven como estrellas ninja. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Qué malo, malo, pero qué malo, qué malo, qué malo. A ver, no, ha matado a todo el mundo. Qué malo. Yo qué sé, ¿sabes lo que es improvisarse un chiste mientras estáis hablando vosotros?